descubrió horrorizada que Rocío era atacada por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo frente a Gustavo. ¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡Déjala! ¡Gustavo! Paola corrió escaleras arriba encendiendo todas las luces de la casa. ¡Dios mío, por favor, ayúdame! Casi segura de que en ese sitio estaría a salvo, Paola. Paola. La voz estaba tras ella. No debes jugar con lo que no conoces. Esto fue lo que pasó a Gustavo, Rocío y Paola. Si tú quieres formar tu propia historia, ya sabes lo que tienes que hacer frente al espejo. Bien, pues aún continuamos aquí en cabina de XESQ Radio San Miguel, cuando son exactamente las 10 de la noche con 15 minutos. En un momentito más, bueno, pues ya estaremos saliendo de aquí de cabina y llegando a un lugar que nos deparará cosas buenas esta noche seguramente. Antes de irnos, también tenemos saludos para los BCB de la San Rafa y los BPB, en especial al Loco, al Camaleón, al Fox, Mayín, al Foco, Yelpa, el JPA, y ¿qué dice por aquí? León, el Vato Loco, ¿sí? Ok, pues ahí están estos saludos para esta gente que nos escucha ahora muy cerca de aquí de cabina de Radio San Miguel. Un saludo para ellos, esperemos que tengan una noche también agradable y especial. Y bueno, pues aquí viendo todas las protecciones que esta noche se cargó Patty, de veras que creo que vamos muy seguros el día de hoy. Que si ustedes la vieran, de veras que... Hasta de risa se murió. No, das miedo, Pati. De veras que esta noche da miedo, Pati. Así que si ustedes la vieran, ni para qué describírselas, porque... ya, Patricia, de veras. Ok, vamos a seguir porque esto es serio. Así que les recuerdo los teléfonos, que son el 1520799, el 1520227 y el 1520009, para que nos llamen, nos cuenten sus historias. Vamos a compartirlas todas aquí a través de XSQ Radio San Miguel. Y vamos con Ángel, que tiene algunos saludos. Así es, tenemos saludos rápidamente para el Chapatín Alicante, Jorge, Willy, Muerto, Leo, el Pony, Tarta, Lalo, si no me equivoco, Gabo y el Micha de la calle Providencia, los MFA. Y saludotes para Carla Corona, más conocida como Pony. Un saludote para ella. Seguimos en su emisión de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Noche de Terror, Tierra de Panteón. Parece que tenemos a un amigo aquí en la línea. Jorge, ¿me escuchas? Jorge. Bueno, Jorge. Hello. A ver, Jorge, cuéntame tu historia. Pues, quería contar la historia que pasa en mi escuela, ¿sabes? En el taller de, como tenemos un taller de cerámica, y en las tardes, cuando vamos a taller, así en la tardecilla, cuando tenemos las cosas así acabadas, nos las cambian de lugar. Y cuenta, bueno, la maestra nos ha dicho de que no nos espantemos, que porque ahí, afuera de en la callecita, como pasan los urbanos así medio red, está la carretera, atropellaron a un alumno. Ajá. Y que por eso, que no nos espantemos, que si de repente escuchamos risas o cosas que así se mueven, cambian de lugar, pues que no nos espanteamos, que es ahí el espíritu del niño. Y pues ahorita, pues cada mes de aquí, de esto, de muertos, es cuando pasan más. Es en el, ¿sabes? En el de aquí de cabecera. Ajá. Y pues sí, pues, o sea, la neta, pues si quieren ir a investigar, porque, o sea, ya hasta hablamos con la maestra de que, y sí, sí está de acuerdo a que se vayan a echar una vuelta por ahí. Sí, claro. Está muy raro ahí. ¿Y no ha pasado alguna otra cosa más fuerte, aparte de lo que me cuentas? No, pues, hasta ahorita no, nomás es lo que pasa, eso que cambian los objetos de lugar y a veces que pasan sombras ahí de lado a lado, o de repente se va la luz. Híjole, pues muchas gracias, Jorge, por contarnos tu historia. Pues, ¿puedo mandar saludos? Claro que sí, adelante. Pues quiero mandar un saludo para la SM, para todos los locos de la San Luis y del Sabes, y para el Kaiser y su novia, y para el Chanclas y toda la banda de ahí loca que les hablan de la SM, para el Swagger y para el Menuco y para toda esa banda de locos. Sale, pues. Órale, ahí te ves. Vale, gracias por contarnos tu historia. Bueno, amigos, aprovechando que ya también mandado saludos, tenemos un saludo para el RCT, allá de Jardines, del parte del Gallo, también para... a ver, Alondra, Marisol, de parte del Gallo, y para el Patas, de parte del Rana, que son los Argullos. Y también un saludo para Yaet y Lupita, de parte de Ricardo. Y por acá ya creo que son todos los saludos. Bueno, vamos con otra historia. Parece que los teléfonos ahorita están disponibles. Tenemos en línea el teléfono 1520009. Los esperamos aquí en su llamada y estamos aquí ya casi a punto de salir con todos los... Parece que tenemos otra llamada, vamos a ver. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Lo quisiera dejar anónimo. A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que cuando tenía yo como 10 años, ¿sí? Ahorita tengo 20, aquí cerca de mi casa vivía un señor que falleció, y una vez se nos voló una pelota allá a su casa, y yo y otros dos amigos nos metimos y así. Sí. Y recuerdo que en su patio había una cuerda, ¿sí? Y uno al lado de un nopal. Ajá. Pues se nos hizo normal, estamos ahí jugando adentro, ya después de un rato así jugando y todo, deshicimos los nudos y así, y mis amigos dicen que estoy loco y así, pero salió como una lucecita así como de la cuerda. Sí. Y quedamos así como viendo, porque se ve como una estrella, pero así como menos de 30 metros de alto. Sí. Así chiquito. Y eso fue hace como 10 años, y hace como un año que cuidaba unos terrenos con otras dos personas. Claro. Volví a ver así como la misma luz, y les pregunté que quién estaba despierto. Salió el otro chavo, nos quedamos viendo y se empezaron a prender, no sé, como unas 30 luces. Primero eran así como blancas, ¿no? Pero yo sentí así como si nos estuvieran viendo las luces, no sé. Y de repente nada más como que se empezaron a pegar y nos quedamos, nada, son brujas, pero pasaban muchas cosas ahí en los terrenos. Sí. Nada, se nos hizo normal. Ya después de un ratito nos escuchó como si alguien nos dijera gracias, pero así como una voz como de mujer. Y solo estamos ahí tres personas. Ya le platiqué lo que había pasado, porque sentí como si fuera la misma lucecita. Uh-huh. Y me quedé así como de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya me dijo, ahora güey, soltaste una bruja o así. Híjole. ¿Dónde me dices que pasa todo esto? Lo primero fue aquí por la San Felipe. Ajá. Y ya lo de donde vimos así ya un montón, fue allá cerca del Hotel San Ramón. Uh-huh. Ahí enfrente de la Candelaria. Pues bastante fuerte las cosas que están sucediendo entonces por ahí. Pues muchas gracias por por contar tu historia. Aunque puedas mandar un saludo. Sí, adelante. Para Perla Ortega de ahí de la Palmita de la Neta, de parte de su amante. Ajá. Y para el Chocorrol que nos está escuchando. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, amigos, seguimos aquí, parece que tenemos a alguien más en la línea. Hola, San Miguel, buenas noches. Buenas noches, José. José, ¿me escuchas? José. José. Bueno. A ver, José, ¿me escuchas por ahí? ¡Hijo! Buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos tu historia, José. ¿Ya están ahí? Sí, ya estamos aquí. Escúchanos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntame tu historia que me habla. José nos habla desde Houston, Texas. Por contarnos esta historia. Esta historia me pasó hace 7 años. Sí, claro. Venía de allí bajando del Malanquín. Donde, ¿sí me escuchan? Sí, así es, sí te escuchamos. Bajando de ahí donde está el hospital de la fe. Ajá. Venía bajando. ¿Y luego qué más? Venía de una fiesta más bien. Venía bajando y entrando al cerro me dio un escalofrío bien fuerte y... ¿Y luego? Venía caminando y sentí que alguien me hablaba de atrás de mí y volteé y no había nadie. Senté de una sombra que venía atrás de mí, volví a voltear y no había nadie. Ya más para adelante, volteé para adelante y se me apareció un perro negro, pero grande, con los ojos rojos. ¿Luego qué más? Cuéntanos. En ese momento cerré los ojos y empecé a rezar. Ya de abrir los ojos ya no había nada. Ajá. Y ya llegando a la mitad del cerro, se empezaron a mover toda la hierba, pero no todo, no hacía aire ni nada. Se empezó a mover. ¿Y ya no alcanzaste a ver ese animal? ¿Dónde? ¿Ya no viste más cosas? No, ya no lo volví a ver. No sé, a lo mejor era el Nahual, no sé, porque era un perro, pero estaba grande. Sí, con los ojos rojos, no sé qué pasó. ¿Cómo está? ¿Qué pasa ahí? ¿Estuvo muy duro lo que te pasó? Sí, están ahí. ¿Mande? Que te comento que estuvo muy fuerte lo que te pasó, dices que fue aquí, por acá en las partes de San Miguel de Allende, ¿por qué? Sí, también ahí con un amigo también nos pasó una vez, otra, también ahí, una cosa también ahí. ¿La puedo contar o no? Sí, no, también, a ver, cuéntanos. Veníamos también de una fiesta de ahí, de Malanquín también, y bajando también ahí al lado del Hospital de la Fe también, se nos apareció un jinete negro. Ajá. El caballo todo negro. Veníamos nosotros bien y nos quedamos así que, pues qué onda, ¿no? ¿Qué es? Pues qué es, o algo. Pero pasamos así, como que nos quedamos traumados un rato. Nada más moviendo los ojos que los, como lo que pasó, el jinete así. ¿Y qué sintieron en ese momento? No, pues un escalofrío bien fuerte, bien feo. No. Pues ya que pasó, pues le corrimos para verlo, pero ya no había nadie, ya no había nada, no había nadie, ni el caballo no se veía, ni el jinete. Eso fue allí atrás del Hospital de la Fe. Sería cerca de San Antonio entonces. Amigo, ¿me escuchas? Pero sí, son cosas que pasan allá. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres mandar un saludo? Soy... ¿Se me escucha o no? Sí. Sí, claro que sí, te escuchamos. Sí. Sí. ¿Te gustaría mandar saludos desde allá, desde Houston, Texas? Sí, de acá de Houston. Me mando un saludito ahí para la familia González Campos. Ajá. De la José María Arévalo. Ok, pues ahí está tu saludo, José. Muchas gracias por hablarnos. Y allí para los de San Antonio. Ok. Ok, de más conocido como el Pepe. Ok, gracias amigo por contarnos esta historia. Ok, muchas gracias. Igualmente para usted. Amante, gracias, adiós. Bueno amigos, pues esta es nuestra historia de nuestro amigo que habla desde Houston, Texas. Así como se darán cuenta, nos escuchan hasta Estados Unidos y parte de ese país. Le recordamos que ahorita tenemos unos problemas por vía internet, son problemas técnicos, disculpe mucho la molestia para los que no pueden escuchar por internet. Bueno, tenemos a alguien más en la llamada, en teléfono, perdón. Uriel, ¿me escuchas? No. Oye, bájale poquito tu radio, por favor. Sí, usted. ¿Listo? Uriel. Sí, ya. No. A ver, cuéntanos, Uriel, ¿qué te sucedió? Pues es que aquí en mi casa, un día yo iba a la cocina por hacer un vaso de refresco, pero iba a la cocina, estaba desprendida, pero el techo se apagó. Y dije, ay, ¿qué pasó? Y vi, pues no había nada, la volví a prender y subí el refresco. Y cuando me iba saliendo, escuchaba que así como una risita. Y pues yo pienso que es como un duende, porque también se ha desaparecido como chocolate, son los dulces que tenemos en la alacena. Sí, sí, aquí te sigo escuchando. Ah, y es que, pues, ya, es que también está muy raro eso de que así como desaparezcan cosas, porque no creo que sean alguien más de que iba aquí, porque no creo nada. Sí, adelante, te escucho. Entonces, ¿aún no estás totalmente seguro de lo que sucedió allí? No. Pero, ¿tuviste la sensación? Sí, así como que, sí, cuando se prendió la luz, así como que se apagó, que sentí que así como un escalofrío. Sí. Y pues ya. Pues muchas gracias, amigo, por contarnos esa historia, muy interesante, la verdad. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí. Mando saludos al Susu, al Mike, y al Pera y al Ema. Gracias por contarnos tu historia, ahí está tu saludo. Bueno amigos, seguimos aquí en su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Ya nuestros compañeros ya están en camino para ir al lugar donde realmente vamos a esperar a que algunas cosas que sucedan. Aquí en cabina me acompaña mi compañero Saúl. Saúl, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Oye, espero, Saúl, que sea una buena noche para nuestros compañeros que se acaban de ir. Claro que sí, esperemos que tengan algunas sensaciones por ahí. Y bueno, hace ratito te comentaba que, no sé si te has fijado, pero hoy la luna llena está realmente preciosa, y más que nada en estos días. Sí, así es, les dicen la luna llena está en su máximo esplendor, tanto para los vivos como los muertos. Y creo que va a ser una noche muy agitada para nuestros compañeros que van de viaje. Pues sí, mira, yo, bueno, no tengo mucho conocimiento de esto, pero se dice que hoy más que nada en este día, porque, bueno, en Estados Unidos es lo que se celebra el Halloween hoy, si no me equivoco. Entonces, he escuchado por ahí algunos mitos y cuentos que en estos días es cuando las brujas salen más, y más hoy que es luna llena, como que es su día preferido. Y qué más en este día que es totalmente, pues, abierto, no sé, algunas puertas, portales, no sé, ¿qué me puedes decir tú? Pues digamos que se abren diferentes portales en lo que es todo el mundo, tanto para la llegada como para la ida de los muertos, pero en estos portales también se utiliza mucho lo que hablábamos de las brujas. Muchas de ellas lo usan para hacer rituales. ¿Qué te puedo decir? Hay mucha, estos días va a haber mucha energía moviéndose, como ya les comentaba, los días pasados, para que el que tenga sus sentidos más abiertos pueda observar, pueda sentir algo, una vibra por ahí. De hecho, hay personas que llegan inclusive a ver cosas que no están acostumbrados a ver. Pero sí va a ser una noche muy, muy escalofriante el día de hoy. Pues así es, amigo. Bueno, parece que tenemos a alguien en línea, no sé, vamos a checar por ahí. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dinos, amiga. Quería contar una historia. Claro que sí, cuéntanos, adelante. Lo que pasa es que yo vivo acá en el Maranquín. Sí. Y una noche yo venía de un velorio, allí por las capillas velatorias. Ajá. Entonces yo venía con mi mamá y mis hermanos. Y estaba una mujer parada por donde está la cruz roja, pero era una viejita, se veía muy como agachada. Y yo le dije a mi hermano que mirara a esa señora, que hacía mucho frío y que estaba ahí sola. Entonces íbamos hacia ella a querernos acercar y pues íbamos platicando que ya estaba haciendo esa señora ahí, cuando de repente volteamos a ver, para ya acercarnos hacia ella, y ya no estaba. Sí, ¿lo? Y pues nos dio bien harto miedo y se empezó a sentir mucho frío. Entonces iba pasando una camioneta y mi hermano se acercó a él y le dijo que pues nos echaron rey por lo que había sucedido. Y nos llevó hasta la casa, pero eso fue lo que nos pasó. Oh, sí, estuvo algo fuertecito lo que te pasó. Sí, y de hecho ya después estuvimos comentando entre otras personas y decían que ahí por esa orilla de la carretera se aparecía una viejita. Sí, sí he escuchado ese, ¿cómo te puedo decir? ¿Cuento? ¿Mito? De que se aparece una viejita ahí. Pero sí. No sé, ahora sí no se pusieron nadie malito del susto de ver eso. No, pero en cuanto vimos eso nos pusimos a rezar, yo iba temblando prácticamente, pero sí fue algo que nos dejó como muy asustados toda la noche, yo no ni podía dormir. Pues, pero eso fue lo que nos pasó. Pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Lucía. Muchas gracias, Lucía, por contarnos. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, adelante. Un saludo para el Alonso y la Tere que nos están escuchando. Así es. Y para Mago. Ajá. Bueno, eso es todo, gracias. De nada, muchas gracias. Tenemos ya disponibles aquí las líneas aquí en cabina, el 1520009 y el 1520799. Parece que ya tenemos a alguien más en línea. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? José. José, ¿qué nos vas a contar, José? Una historia que me pasó la otra vez allá en Los Picachos. Sí. Que fui a acampar con unos compañeros acá del valle y eran como a las 12. Y ya estábamos todos dormidos cuando se empezaron como a escuchar unos ruidos ahí de como movimiento ahí en el cerro. Sí. Y de repente vimos así como en el cerro como tres bolas de fuego. ¿Y luego? Y pues nos espantamos mucho y acá empezamos a gritarles de cosas y como que más se acercaban. Pero después dijeron, mejor hay que rezar, y rezamos y se fueron. ¿Qué más? ¿Quieres mandar saludos? Sí, allá a toda la bandera del valle. ¿Ah? A mi amiga Lupita y menos a Pepón, porque ayer ni me mandó saludos. Sería todo. Ok, pues bueno, ahí está tu historia. Muchas gracias por hablarnos. Pues así es, amigos. Bueno, vamos con otra historia que tenemos aquí ya preparada para ustedes, en lo que ahorita checamos las líneas telefónicas. Les recuerdo los mensajes vía celular 30500 espacio. Espacio. A ver, se repito porque ya tengo problemas aquí con los controles. Les repito, pueden mandarlos sus saludos aquí vía celular al 30500 espacio SQ espacio y ahí pueden poner su saludo. Bueno, vámonos con esta historia y en un momento regresamos. Aproximadamente 13 años, un hijo suyo de apenas 2 meses de edad murió, pero que el alma del niño sigue viviendo en su casa y su apariencia

La niña con cabeza de muñeca recorre toda la ciudad. Si alguna vez, en algún lugar, una niña se acerca a ti y te pregunta, ¿quieres jugar conmigo? Puede ser ella. Viviendo el Día de Muertos. Así es, amigos, seguimos así aquí en su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Bueno, le recordamos aquí los patrocinadores que tenemos, MM Cinemas. Le recordamos que tiene Vive la Pasión de la NFL en Cinemex, todos los lunes transmisión en vivo. También ven y utiliza tus boletos de tu tarjeta Verano Cinemex y disfruta con tu tarjeta de invitado especial los martes 2x1. Pues ya ven, amigos, todas tienen esas promociones para los que tuvieron chance o más bien obtuvieron la tarjeta de Verano Cinemex. Aún hay tiempo para utilizarla y, por supuesto, con la tarjeta de invitado especial están los martes al 2x1. Y bueno, seguimos aquí con las historias. A ver, Saúl, tienes por ahí alguien en línea, ¿verdad? Así es. Buenas noches, Naidelin. Sí. ¿Me puedes contar tu historia? Una historia. A ver, dime. Nos pasó hace 2 horas. Ajá. Llevé a mis hermanos a pedir calavera. Pasamos por el parque, por el primer puente. Escuchamos un lamento de una mujer, ahí por el puente. Después, escuchamos, como si arrastraran cadenas. Y más adelante, a mi tía, que se llama Verónica, le agarraron la espalda con una mano como muy fría. Y más adelante, se escuchaban así como pasos. Y ya de eso, ya pasamos por otra calle y ya se calmaron así las cosas, ya no nos pasaron cosas extrañas. Ok, Pamela. Mis hijos. Bueno, ahí está la historia de Medellín, Pamela. ¿Puedo mandar saludos? A ver, dime. Yo me quiero mandar un saludo a todo el barrio de San Antonio, a toda mi familia, a Fátima, Verónica, Diego, Juanita y Santiago y Iván. Ok, pues ahí están tus saludos, y esta es tu historia, pues muchas gracias por hablarnos. Sí, gracias. De nada. Bueno, amigos, parece que tenemos a alguien más en línea. A ver, por ahí vamos a ver. Gracias a Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jonathan. A ver, Jonathan, cuéntanos. Mira, la siguiente historia va sobre un grupo musical, ¿sí?, que hace como 10 años que ya se desformó. Ajá. Pero mira, esto pasó en el rancho de Jalpa. Sí, así es. Ellos estar en una tocada. Ajá. Uh-huh. Ellos estaban allá, llegaron, pues armaron su equipo, ¿no? Y como sabemos que en los ranchos en aquellos tiempos, pues así las fiestas se hacían en escuela o en cancha. Ajá. Entonces ellos empezaron a tocar allá dentro de un salón. Sí. Ya que empezaron a tocar, de repente llegó una mujer que era, platican ellos que era, que no era muy bonita, pero sí tenía un cuerpo, pues, muy bueno. Pero iba vestida con un traje como bordado, que se le traspasaba un poco. Entonces, las muchachas de allí del rancho, pues, lógico, estaban media celosas. Sí. Los muchachos, pues, allí, tras de ella. Cuando llegan al intermedio de la tocada, automáticamente dando el último rasgo, la muchacha sale. Se desaparece. Entonces en eso empiezan a preguntarse allí, entre los del rancho y los del grupo, que quién era esa muchacha, que de dónde venía. Sí. Y pues nadie la conocía, ¿no? Ajá. Entonces ya dieron otra vez, empezaron a tocar. Cuando iban en la primera canción, ella regresó. Sí. Ya ahí ella se estuvo un rato con ellos, ahí tocando. Sí. Bueno, allí viéndolos tocar. Y luego ya cuando ellos terminaron, automáticamente otra vez se vuelve a salir del salón y se pierde. Entonces ya ellos no le dieron tanta importancia, empezaron a juntar su equipo, ya que venían de regreso para San Miguel, ahí en la terracería. Uh-huh. Ellos ven que atrás de las dos camionetas que ellos traían, venía siguiéndolos una bola de fuego. Así es. Pero lo que a ellos se les hacía raro, que cómo una bola de fuego podía subir y bajar colinas, cómo podía dar vueltas cuando ellos giraban en una curva. Uh-huh. Entonces ellos traían a un compadre del dueño del grupo, que sí, era velador de allí de la hermano Saldama. Uh-huh. Él se supone que él estaba trabajando en esa noche, pero pues se dio la fuga y se fue pues allá a vivir, bueno, allá a dar la fiesta. Él tenía que estar allí en la escuela antes de que llegaran los profesores. De hecho, los perdieron por toda la noche. Este jamás llegó. Y exactamente dicen que a las 6 de la mañana fue a la hora que los dejaron, ya de que ya pudieran ver bien el camino y pudieran salir, que porque andaban dando vueltas y vueltas en el mismo rancho. Bueno, ellos decían eso. Pues sería todo. Ok. Ahí está tu historia, que gustarías mandar saludos. Sí, así está bien, gracias. Ok, pues ahí está tu historia, muy amable por llamarnos. Bueno amigos, seguimos aquí y aprovechando también para saludos, aquí vamos a leer un poco de saludos de texto vía internet, aquí por el 30500. Saludos para el Chivis, el Tingas y el Tacos de los DEA, de parte del Charmín. También un saludo para Aracelis Zamora y a Jesús de parte de su hijo, que los quiere mucho. Hola, buenas noches. Saludos a los Grimaldi del barrio de La Palmita, en especial al cuadro, que muchas felicidades. Saludos para la Ivonne, más bien saludos para Ivonne del Mir, de parte de toda la banda. Y les quisiera contar una cosa que nos pasó, y pues era en Año Nuevo, que exactamente a las 12, atrás de la parroquia, pasaron tres bolas de fuego, unas tras otra. Bueno, en esa parte creo que hay muchas historias de esas bolas de fuego, ¿no, Saúl? Así es, hay muchas historias de esas bolitas de fuego. ¿También tienes más saludos? Claro que sí, tenemos un saludo para el taxista, a ver, por aquí lo apunté. Para el taxista del número 083. Bueno, okay. Ya acá yo también tengo saludos para Juan Francisco, Mario Salvador, Pedrito y para el Víbora. También tengo otros saludos para Dinora Chávez de la San Luis Rey. Así es, bueno, parece que ya tenemos ahorita al aire a una persona. Ajá. Estela, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, cuéntanos. Mire, lo que pasa es que yo quería contar lo que me pasó hace como 3 meses más o menos. Ajá. Bueno. Yo venía de trabajar en la madrugada. Sí. Y aquí pues en el Hospital de la Fe, en lo que es la carretera, estaba un niño, bueno, se me atravesó un perro. Uh-huh. Entonces como yo venía manejando mi moto y como no traigo el freno de atrás, frené con el de adelante y mi moto se patinó. Entonces me caí a un costado de la carretera, y estaba un niño chillando pero sobre la banqueta. Y cuando paré mi moto, yo volteaba a ver qué era lo que estaba ahí, vi que era un niño, aproximadamente como, pues se veía chico, como de unos 8 o 10 años, y traía un pantalón blanco y un suéter azul marino, bueno, eso se veía, y estaba agachado sobre sus rodillas. Uh-huh. Y pues yo lo que alcanzaba a escuchar era de que chillaba. Entonces yo volteaba así a ambos lados a ver pues con quién estaba, ¿no? Y yo estaba levantando mi moto, entonces yo le grité, pues se me hizo fácil gritarle que qué tenía, y me dijo, no volteaba. No te contestó. Entonces, no, y pues me empezó a dar así como que mucho frío, me agarré mi suéter de mi moto. Uh-huh. Y me lo comencé a poner, y dije, pues no, pues a mí me da miedo, ¿no? Al rato vaya a ser alguien que le pegó y al rato hasta me vaya a pasar algo a mí. Entonces yo lo que quise fue prender mi moto para regresarme a avisarle a la policía en la caseta que está por Bellavista. Sí. Y mi moto no quiso prender. Entonces, pues lo que hice fue orillarla más. Ajá. Por donde está la entrada que sale por atrás del Malanquín, por donde salen los urbanos. Por ahí quise orillar mi moto, porque pues no prendía y no prendía. Entonces cuando volteé otra vez hacia el niño, pero yo seguía escuchando así como que chillaba, pero ya no estaba. Y me empezó a dar así mucho miedo, y volteé a todas partes del otro lado de la carretera y ya no había nada, hasta que se quedó todo en silencio y el niño ya no estaba. Entonces quise intentar prender mi moto otra vez porque me dio mucho miedo, y mejor la vine empujando hasta que prendió, y me vine pues muy rápido y llegué muy asustada a mi casa. Sí. Y pues ya no supe, ya no se vio nada del niño y pues no había nadie en la carretera. Y bueno, a lo que estoy escuchando, tú te encontrabas totalmente sola entonces. ¿Perdón? A lo que estoy escuchando entonces te encontrabas totalmente sola. Sí, yo venía de trabajar, eran como las 3 de la mañana. 3 de la mañana, ¿y entonces no pasaba ningún carro? No, ninguno, nada. ¿En ese momento te quedaste totalmente sola en ese espacio? Sí, yo volteaba a ver pues con quién estaba el niño, y pero él estaba así en la esquina de, o sea, sobre la banqueta, en la orillita de la banqueta, sentado. Ajá. Estaba como de ahí de donde termina ese pedacito de calle donde salen los urbanos. Uh-huh. Estaba como de ahí como a unos 20 metros hacia abajo, como bajando hacia la Horrera, como a 20 metros. O sea, estaba como a 20 metros de mí, más o menos. Uh-huh. Y cuando yo le pregunté qué tenía, pues no, él seguía llorando y seguía así agachado en la banqueta, entre sus piernas, así recargado, y a mí me dio miedo acercarme. Entonces fue cuando yo quise prender mi moto e ir a avisar a la policía que está ahí en la caseta que está en Bellavista, ¿no? Sí, que claro, sí. Ajá. Y pues ya cuando volteé, que mi moto no quiso prender, se me andaba cayendo otra vez, y volteé otra vez a ver hacia el niño, porque pues yo estaba cuidándome de que nadie fuera a llegar así. Sí. Y ya no estaba. Bueno, pues bastante interesante esa historia, hay que checar qué fue lo que pasó por ahí. Sí, pues sí, para que pues investiguen o vean más o menos qué es lo que pasa por ahí, porque eso fue lo que me pasó. Bueno, pues bueno, muchas gracias. Estela, sí. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, adelante. Un saludo para Chuchín, Toño, Chávez, Jorge y Carlos, que están escuchando el radio y que les gusta mucho las historias. Muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, gracias. Bueno, amigos, parece que ya nos vamos a enlazar con nuestros compañeros. Vamos ahorita brevemente con una historia que tenemos ya preparados para ustedes. Acá tengo unos saluditos que vamos a mandar. A ver, échalos. Un saludo para el Pulga, que ya se vaya a dormir de parte de un amigo que se muere de miedo. Saludos para Francisco Targa Ramírez, de la colonia Guadalupe. Manda saludos para el buffet de Guadiana. El más chido, Vic, Abraham, Grillo, Sorcho, al MP de San Antonio y para el After One. A ver, amigos, parece que ya tenemos aquí en línea a nuestra compañera Pati. Pati, buenas noches. Pati. Pati. Pati, ya van a entrar ahí. Pati. A ver, parece que tenemos aquí un pequeño problema. A ver, vamos a de nuevo a intentarlo. Pati, buenas noches. Bueno, vamos a una pequeña historia que tenemos aquí preparada. Esta historia se llama Mami, perdóname. A ver, parece que ya tenemos aquí a nuestra compañera Pati. Pati, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, ¿dónde andan? Desde aquí, desde el lugar donde estamos, es una parte muy cerca a la ciudad, es una zona que está un poco boscosa, tiene algunas barrancas y estamos parados encima de lo que es el casco de una hacienda. Estamos comenzando a tener algunas manifestaciones. Me piden que guardemos silencio. Tenemos una una manifestación bastante pesada. El grupo que está aquí está repitiéndose bajo la instrucción del día, en el sentido de que estamos por la noche, que es 31, es una aparente agresión a nosotros, puesto que no somos bienvenidos en este sitio. Está el movimiento en los arbustos, es una manifestación de una energía. La temperatura nos está bajando totalmente. Está muy cerca de nosotros. En este preciso momento siento la temperatura muy baja y tenemos manifestación, tenemos movimiento en los arbustos. Hace un rato pudimos escuchar un gruñido y enseguida se escuchó el crujir de una rama, que rompieron una rama en la zona donde estamos. Hay que caminarle para allá porque esa presencia aquí no es buena. Ah, ok. Nos indican que hay que regresar. Regresen, chicos, por la línea donde subimos al casco. Mi agua. Lento. Caminen con precaución. Debemos regresar, de acuerdo a la instrucción del guía, al lugar a donde empezamos nuestra expedición de ese día, ya que nos comenta que la manifestación, la presencia que tenemos, no es un espíritu, es mande. Espérame. ¿Sí? Es un espíritu que puede agredirnos, que puede llegar a aventarnos. Vamos caminando sobre el casco de una construcción. ¿Sí? Bueno. ¿Ya estamos al aire? Así es, José. Okay, estamos al aire en este teléfono. Estábamos teniendo unas fallas en la línea en la que estás tú, Pati. Entonces vamos a continuar con esta línea en la que estamos. Bueno, ya les comentaba, Pati, lo que estamos empezando a vivir en esta experiencia, en donde, bueno, ya hay algunas evidencias ahí en algunas de las fotos de las personas que vienen con nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar por aquí. Pues estamos nuevamente comentando con el asunto del espacio donde estamos siendo como un poco encerrados. Por un lado, algunos de nuestros invitados tienen la sensación de que nos observan, llegan a ver sombras, están hablando de una sombra blanca, una silueta que ven en el filo de la loma, otros la ven más abajo. Nuestro guía nos comentaba que en un árbol donde estuvieron tomando algunas fotografías, estoy viendo, no sé si alguien más lo ve, en la copa del árbol, al fondo se ve ahí una sensación. Está como donde hay una ruina, nos comentan que de una capilla, y en la parte baja de donde estamos, que es un muro aproximadamente de unos 2.5 metros, se escucha el ruido en las plantas, como si alguien caminara. Tenemos un poquito de brisa, de lluvia, una lluvia muy ligera. Nos dicen que hay que movernos en este momento porque detrás de nosotros está la presencia. Chicos, por favor, vamos a caminar a la parte donde iniciamos esto. Tengamos cuidado. Tengan cuidado donde pisan, porque nos comenta el guía que podemos ser empujados, quizá agredidos. Entonces, tengamos cuidado. Caminemos con calma. Sí, en este momento ya, bueno, vamos saliendo de aquí, de este lugar. Hay que subir por unas tipo escaleras. Como bien decía Pati, bueno, pues nuestro guía nos dice lo más conveniente es salir ya de este lugar, porque al parecer la presencia que en este momento se estaba manifestando no era nada bueno. Pareciera que fuera una de esas presencias, un demonio. Entonces, bueno, pues vamos saliendo y como les decía, bueno, pues sí hubo ahí algunas capturas en las fotografías que sacaron algunos de los integrantes de este grupo, que bueno, ya tuvieron la oportunidad de sentir algo en este momento. Voy algo agitado porque vamos aquí subiendo, disculpen ustedes la condición, pero bueno, vamos saliendo ya. Y me gustaría que alguien de los que nos estuvo acompañando, que nos platique de este momento que pasamos. A ver, por aquí tenemos a Oscar Patlán. Oscar, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, sí, es un poco de miedo, es algo lúgubre estar en ese lugar, algo oscuro, rodeado de pues toda esta maleza, ¿no? Entonces llegamos a escuchar algunos ruidos, algunas sombras, y pues sí, es algo un tanto desconcertante, ¿no? No sabes realmente qué es lo que hay ahí abajo. Así es. Bueno, pues vamos a seguir. Por aquí tenemos a un compañero que viene con nosotros, que fue el que sacó algunas de las fotografías, y me gustaría que nos describiera lo que captó, qué es lo que viste. Te decían vamos hacia abajo y saca algunas fotografías y para ver qué se captaba, y descríbenos qué es lo que percibiste. Son puntos blancos muy muy muy muy marcados, que no podrían ser una mota de polvo o suciedad en la cámara, porque de hecho se tomaron varias fotos y solo en algunas salían los puntos blancos así difuminados. Tuve la oportunidad de ver la primera fotografía que sacaste y incluso se marca ahí un pequeño rostro en la silueta de la burbuja, y dejan como una estela, como si estuviera en movimiento. Esa es la última que tomaste, descríbelo un poco. Es en una parte donde hay una pared por donde nosotros pasamos, y la bola está justo en donde nosotros habíamos estado hace, ¿qué te gusta?, 2 minutos. Uh-huh. El guía nos dice que nos viene siguiendo, y pues sí, es mucha coincidencia que se vengan moviendo las bolas blancas para hacia donde nosotros estamos. Así es. Bueno, pues esta fue una de las experiencias que tuvimos hasta el momento. Vamos a checar qué más vamos a hacer. Me gustaría ver por aquí, comentar con una de las chicas. No sé si por aquí nos quisiera decir. Están algo nerviosas, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo solo sentí como que algo nos veía así como de muchos lados, y pues la sensación de querer salir del lugar. Rápido. Ajá. ¿Viste algo? No, solo como una cosa blanca que se ve acá sobre una copa de un árbol y ya. Se veía como un tipo bulto blanco, ¿no? Sí. Sí, fue lo que vi. Entre sombra y un bulto blanco que se veía por ahí, en ese lugar. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahorita nos estamos reuniendo ya el grupo. Vamos a checar qué es lo que sigue en esta ocasión. Me gustaría, bueno, vamos a dejar un poquito aquí la voz al guía. Una bruja te puede perder en el camino. Un nahual te puede golpear. Pero un demonio, ese, por más que nosotros te agarremos, no podemos contigo, o sea, te arrastra y te lleva y te deja todo golpeado. Por eso es muy diferente a todo eso. Decimos, no, es una aparición, no hay problema. Una posesión ya es otra cosa. Porque cuando hay una posesión, ya te va a seguir siempre, siempre, siempre, hasta que te hagan el exorcismo. Y hay personas, una jovencita que fue poseída por 36 demonios, uno tras otro, y no se lo pudieron sacar. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado. Cualquier cosa, luego me avisan. Pero ahorita, como no los voy a arriesgar a ustedes, lógico, uno suelta energía, uno ya sabe las palabras que decir, y no se les va a acercar nada. Sí, por su seguridad. Y van a contemplar imágenes y todo eso, van a sentir las presencias, pero nada más hasta ahí. ¿Sale? Y cualquier persona que sienta un escalofrío, que le dé comezón, o una desesperación o algo, cualquier rareza que sientan, luego me avisan, ¿vale? Ya está. Ok, bueno, pues

en este tiempo. Parece que tenemos aquí a Federico, perdón, ya me quedé con la historia, estaba escuchándola muy atentamente, con Guadalupe. Guadalupe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Aquí en mi cuarto, hace como 2 meses, se aparece un niño. El niño tiene como la edad de 2 años, el pelo es cortado de honguito. Haga de cuenta que el niño, pues, da miedo porque no da la cara. Lo único que se agacha y se queda viendo así como con los puros ojos. Se para en la esquina de la cama de mis pies. A 2 pasos para atrás está el refrigerador y se para ahí, o si no en la puerta, pero se queda viendo hacia donde yo duermo. Yo tengo un bebé de 2 años. Mi bebé se llama Rodrigo. Ajá. Llega de cuenta que mi hermano tenía una moto hace como 1 mes, esa moto se vendió. También por lo mismo, porque el niño que está en mi cuarto sacaba a mi bebé como para jugar. Y una noche, yo estaba dormida, profundamente dormida, lo que se dice dormida. Y mi bebé durmió primero que yo y ya después se salió. Y estaba riéndose con el niño que se mete a mi cuarto. Y haga de cuenta que estaba jugando los dos niños arriba de la moto. Mi cuñado se despertó y le dijo a mi hermano, oye Jorge, mira, el niño está acá afuera. Eran las 2 de la mañana y mi niño solo arriba de la moto. Pero así a lo que mi cuñado escuchó, dicen que era otro niño y él riéndose arriba de la moto. Para esto no hay una explicación por qué el niño se aparece. Sí es de miedo porque sinceramente en la noche se me aparece, juega en mi cuarto, no me deja dormir. Ay, es bien feo ese niño, no. Y cuando platico así de él, que le cuento a mi hermana o a mi cuñado o a mi novio, como que siento la sensación de que él está en mi cuarto y que en la noche, ¿sabes?, cuando yo me duermo y me despierto lo veo. Es que el niño es... Ay, es algo feo porque es un niño de la estatura de 2 años, pelado de honguito, y es... Ay, no, es algo con miedo. Feo. ¿Y no has pedido una ayuda o, por ejemplo, de ahí donde tú vives, algún niño que se haya muerto recientemente o ya que haya tenido tiempo? No, a mi tía hace como 20 años, ajá, 27 años, se le ahogó su bebé en el río de las Alcachiches. Ajá. Pero el niño tenía como 2 años, pero no creo que sea ese niño. ¿Puede haber una relación? Lo que pasa, por ejemplo, si a tu tía se le murió ese niño de 2 años, entonces puede decir que ese niño que tú estás viendo viene siendo tu sobrino. Mi primo. Vendría siendo tu primo. Pero yo digo que él sí anduviera así como vagando, así sería en el arroyo, no en mi cuarto ni aquí en la casa. Lo que pasa que, digamos que si el niño está vagando, es porque en esos lugares fue donde en vida le estuvo más tiempo, que estuvo jugando, y un niño siempre busca la compañía de otro niño. Los niños nunca saben que están muertos. A veces se oye que va y tira los trastes del cuarto de mi tía, se oye que azotan la puerta del cuarto de mi tía. Y que se mete, se sube a las camas, se baja, brinca, se ríe. Yo hasta a veces salgo a buscar a mi niño porque siempre anda en el patio, pero no es mi niño. Mi niño está viendo la tele en otro cuarto. Pero sí, ese niño es inexplicablemente por qué. Digo que puede haber sido puede ser tu primito. No creo, pero bueno. Pero bueno, vamos a investigarlo por ahí un día de estos, que nos invites a tu casa. ¿Sí? Y pues muchas gracias por tu historia. Puedo mandar un saludo a Gilberto Jonathan, a Londra López, a Londra Perales, a Jorge Antonio, a Rodrigo Alcántara, a Alejandra. Y buenas noches. Buenas noches, igualmente. Parece que tenemos aquí a alguien más en línea. A ver, Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos, Juan Pablo. Quiero contar una historia de terror. Adelante. Como en Puerto de Sosa, que está la capilla, ahí nos juntamos todos, mis amigos y yo. Una vez veníamos de ver a las muchachas y llegamos allí a juntarnos todos, ¿no? Sí.

Estoy... ya no estoy... sola. Carlos... es... Carlos está... conmigo. Estaba inmóvil del miedo, sin saber lo que había ocurrido en la planta alta de aquel domicilio. De repente, por la escalera al fondo de un pasillo frío y oscuro, se escuchaban las risas macabras de aquel pequeño espíritu. Su silueta bajaba uno a uno los escalones, aunque sin tocar el piso, se escuchaban pequeñas pisadas. Y en sus manos llevaba, en una de ellas, un filoso cuchillo. Y en otra, la cabeza de Carlos. ¡No! ¡Carlos! Hasta la fecha, nadie habla del asunto. De Carlos nunca se supo nada. Nadie nunca lo volvió a ver. Y nadie tampoco encontró su cuerpo. Ramiro se fue a otra ciudad. Sin embargo, existe gente que asegura que al pasar por esa casa se logran escuchar los lamentos de Carlos y las risas de aquella niña macabra. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Permítanos un momento. Pues estamos nuevamente aquí en el enlace de Noches de Terror en Tierra de Panteón, en su primera noche de expedición. Nos hemos movido del lugar y comenzamos a caminar loma arriba, en la zona donde estábamos, pero por otro lugar, donde ahorita está como todo tranquilo. La lluvia está como bastante tupidita. Aún así, el equipo dice que quiere seguir. Entonces, si el equipo sigue, nosotros seguimos. Así es que estamos aquí transmitiendo desde... Ok, fila india, chicos. Vamos a comenzar sobre una veredita. Está bastante inclinado. Disculpen la buena condición física del equipo, más el susto. Entonces, estamos transmitiendo Noches de Terror de una zona cercana al centro de la ciudad. Ay, caray, ya no veo. Échenme luz. Y nos comenta el guía que vamos rumbo a un lugar donde aparentemente hacen hechicería y es un lugar que está un poco escondido. Aún así, vamos avanzando y esperamos alguna manifestación, algo similar a lo que tuvimos en el primer momento. Entonces, lo dejamos en cabina mientras nos aproximamos al lugar donde vamos. Thank you. aquí en su programa Noche de Perro Antirrepantión. Vamos con unos saludos. Parece que estamos en disponibles en línea. Tenemos disponible la línea 1520009. Vamos a leer un poco de aquí saludos que ya tenemos en línea. Hola, saludos para mis amigas Ine. A ver, este aquí me lo escribieron con un poco de letras cortas. Mis amigas Inés del 13 de Alcocer, que las quiero mucho. Un saludo para el Hulk, para León, para el Cali, para el Camaleón, para el Tripa y para el Bull de la segunda de abril. Un saludo a los del HA y a los del GDS, para los Playgirls, que ya no se pelen de perte. A ver, este aquí como que me escriben con palabras muchas. Bueno, vamos ahorita con una historia que tenemos ya preparada para ustedes. En un momento más nos estaremos aquí ya sintonizando con nuestros compañeros. Y perdón por los nervios, pero aquí ya estamos pasando cosas muy extrañas. Bueno, vamos con esta historia y en un momento regresamos. Está basada en hechos verdaderos. Esto que les cuento ocurrió en 1978. Es real. Me pudiera no haberlo vivido. Los muertos están vivos. Había poca gente, estaba casi oscuras, no sé cómo, pero súbitamente una monja apareció cerca de nosotros. Mi madre no lo notó, me sentí inquieto. El hábito no dejaba ver cara, manos, ni pies de la monja. La monja comenzó a moverse hacia el altar de la iglesia, entonces descubrí que no caminaba, iba flotando, yo solo pude gritar. Terror. Aquel ser volteó intempestivamente hacia ellos y reclamó. ¿Acaso yo no tengo derecho de estar en la casa de Dios? No he vuelto a su iglesia. Tal vez ella siga ahí. Thank you. Regresamos a su programa Noche Terror en Tierra de Panteón y estaba aquí comentando con mi amigo Saúl que esta lluvia pues es bastante extraña el día de hoy, igual puede ser por los sucesos naturales que están pasando en estos días cerca de aquí de Guanajuato. Pero, ¿qué decir? Son cosas extrañas, coincidencias, la luna llena, lluvia, frío, no sé, ¿qué dices tú, Saúl? O sea, son todas las cualidades hechas para una noche paranormal. Sí, ¿verdad? Así es. Yo les tengo una pequeña historita. Es muy particular. Me pasó hace 6 años. Hace 6 años yo estaba en una casona de aquí de la calle de San Francisco. Estaba haciendo, tratando de llevar a lo que es, son 2 niños, una mujer, y había un fraile en esa casa. Sin querer y sin darme cuenta, me llevé a una niña a mi casa, de nombre Alejandra. Un día estaba mi cuñada en mi cuarto, estaba reposando, estaba durmiendo, cuando de repente dice que se despertó y en la cama encontró a la niña que le estaba viendo fijamente. Entonces, mi cuñada salió corriendo de mi cuarto y le contó esto, lo sucedido a mi hermano. Yo le dije a mi cuñada que sí, que esa niña está ahí en mi cuarto y está cuidando mis cosas. Está cuidando que nadie me haga daño. Esa niña ya lleva conmigo más de 10 años ahí. Pero es una niña que no hace daño, no me hace travesuras. La veo muy constante, yo en mi cuarto siempre juega. Siempre tengo juguetitos ahí para que ella juegue. Y sin embargo nunca ha salido de mi cuarto, nunca ha salido de mi casa a hacer o a deshacer. Pero siempre está ahí esa niña. Y así historias como esta, me han contado muchas de niñas, niños que se aparecen en estas habitaciones. Yo les recomiendo que a estas personas que se les aparezcan los niños, siempre les tengan un juguete, una entretención para ellos. Pero es muy, muy triste a veces las historias de los niños que mueren. La niña se murió ahí en esa casona, que les comento que está aquí en Juárez. Lamentablemente nunca la pudieron encontrar, tampoco al niño. El fraile que está ahí es un fraile custodio que se parece mucho a lo que es en esa parte de la casona y lo que es en la parte del templo de San Francisco. Me contaron una vez ahí del templo de San Francisco, que llegó el, ¿cómo se puede decir? Del albañil. Hacer sus quehaceres a las 6 de la mañana. Tocó la puerta y un fraile le abrió la puerta. El fraile estaba podando el pasto. En ese tiempo existía o estaba lo que era el padre Soria. Llegó el padre Soria a tocar por la puerta de la iglesia. Le abrió el albañil y le dijo: padre, yo pensé que usted es el que estaba haciendo el que estaba podando el pasto. El padre le respondió: no, yo acabo de llegar de dar misa aquí en el Calvario, así que no pude ser yo. Ese es el fraile que se aparece en San Francisco. ¿Cómo ven? Bueno, pues bastante interesante esa historia. Bueno, parece que tenemos aquí un amigo en línea. A ver, Jairo. Jairo, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Esto pasó, bueno, yo venía con un amigo, eran como las 2 de la mañana. Sí. Y venía ya de Los Pinos, de una fiesta. Y pues ya cuando veníamos decidimos pasar allí al jardín a ver qué veíamos. Y pues ya veníamos ahí por el parque, ¿no? Y entrando allá porque ahí donde están los juegos estaban 2 chavas, más bien guapas acá. Y pues ya nos pasamos, pero se nos quedaron viendo. Y le dije a un amigo: nada, pues háblales tú, güey. Y me dijo: nada, pues tú. Le dije: nada, pues sobres. Y que volteamos para atrás y pues ya no estaban las chavas. Y en eso pues se nos llegó un escalofrío así bien fuerte, así bien intenso. Y pues ya saliendo del parque, ya en la salida, pues se nos empezó a ladrar un perro. Pero pues ya volteamos para todos lados y pues no vimos nada. Y ya como a los 2 minutos, otra vez nos empieza a ladrar el mismo así, mismo perro. Y nada, pues volteamos y no sé qué nos dio por voltear para arriba. Y arriba de un árbol estaba un perro, todo así, todo negro, bien grandotote, con los ojos rojos. Y pues ya nosotros lo único que hicimos fue pues salir corriendo y así con un chorro de miedo. Ya, pues esa es mi historia. Bueno, pues no sé si por ahí tengamos ahorita en línea. Parece que no. Bueno, les recuerdo los teléfonos aquí en cabina para que se contacten, para que nos cuenten sus historias, sus anécdotas, las cosas que suceden cerca de allí, de los ranchos, por allí. Gente de las comunidades, por ahí son donde también suceden más cositas, por ahí. Más bonito. Una recomendación ahorita que nos han estado hablando, para todas las personitas que se avientan de a irse solo a esto de lo que es la... supuestamente podemos ir cacería de fantasmas o cacería de brujas, se les recomienda, por favor, o yo les recomiendo, no vayan solos, no hagan esto solos. Es una energía que realmente pocos conocemos, pocos sabemos cómo controlarla. Les vaya a pasar algo realmente fuera de lo normal o fuera de lo común. Si arriesgan mucho a irse solo sin la compañía de realmente una persona que conozca este medio. Más bien lo recomendable es que, pues ahora sí que no vayan, simplemente quédense en donde están, no, ahora sí que no busquen cuatro patas al gato porque tal vez las puedan encontrar. No sé, por ahí tenemos más historias. No tenemos saludos. Bueno, un saludo para a todos de San Marcos, luego en especial para Lucy, para Berta, Gris, Lena, Sophie, Lucy y Nachito, de parte. Y en especial Ana. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos en este momento con una historia en lo que nos contactamos con nuestros compañeros que parece que por ahí andan ya sintiendo cosillas? Les estamos marcando, pero se nos corta el teléfono. Realmente no sé qué es lo que estará pasando ahí con ellos. Pero vamos con esta historia y regresamos. Tus miedos. Historia de muerte. Hace algunos días, Manuel aceptó ir de fin de semana a la hacienda donde vivía la muy ancianita abuela de Jaime, su amigo desde hace más de 40 años. De verdad, te juro que siento que alguien me observa. No creo, eso te pasa por andar de desvelado. Y hasta alucinas, si asustan es solo en el cuarto de los Trevejos. ¿Cómo va a estar alguien vigilándote? Hazte para allá, mejor ven a ver esto. Es una de las fotos más antiguas que hay de mi casa. Tenía como 1 o 2 años. Te ves bien gracioso con tu trajecito azul. ¡No manches! No sé, abuela. Tengo un mal presentimiento. Como si algo inesperado estuviera a punto de pasarme. Tranquilízate, hijo. ¿Qué? ¿Qué traes ahí? Mi foto. La encontré en el cuarto de los Tiliches. Y me la voy a llevar a la casa para que la vean mis hijos. El resto del día pasó sin novedad. A medianoche todo estaba en calma. ¡Ah! ¡Auxilio! Jaime se revolvía en la cama como si tuviera un gran peso encima de su pecho. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Qué pasa? ¡Reacciona, Jaime! ¡Despierta! ¿Qué tienes? ¡El retrato! ¡Fue él! ¡Mi retrato! ¡Fue como si la foto saliera de su marco para atacarme! ¡Estás loco! ¡Seguro fue una pesadilla! Yo estaba dormido cuando sentí que algo muy pesado subía sobre mí. Cuando abrí los ojos, vi que a la imagen del retrato... ¡No es un sueño! Sus ojos se me acercaron hasta tal punto que podía oír que me decía... ¡Jaime! ¡Por tu culpa estoy muerto! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Tu culpa! Doña Carmen había entrado en la habitación y había escuchado todo. Pálida, estiró la mano buscando dónde sentarse. ¡Lo sabía! ¡Sabía que estaba maldito! ¿Qué pasa, abuela? ¿De qué hablas? El retrato, hijo. Esa foto no es de ti, sino de tu hermano Martín. ¿Hermano? ¿De qué hablas, abuela? Cuando tú tenías 2 meses de edad, tu hermano Martín tenía casi 2 años. Pocos días después de que le tomaron esa fotografía, tu madre estaba bañándolo en la tina de la casa y... Sigue, abuela, sigue. Tú comenzaste a llorar. Tu madre dejó solo a Martín para atenderte. Fue solo un minuto, pero cuando entró al baño Martín, estaba boca abajo en la tina. Ya no pudieron hacer nada. Tu madre nunca se perdonó lo que ella considera una imprudencia de su parte. Por eso nos pidió que jamás te dijéramos lo que había pasado. No quería que tú le reclamaras algún día su distracción. La similitud física es impresionante. Por eso creíste que esa fotografía era tuya. Es extraño, pero cuando tenía la fotografía en la sala y pasaba frente a ella, sentía como si me siguiera con los ojos. Si me quedaba mirándola fijamente, hubiera podido jurar que movía los labios. Por eso la dejé en ese cuarto, porque me daba miedo cada vez que lo veía. Está decidido. Vamos a quemar esa foto. Sin esperar, la señora tomó el marco y se dirigió a la cocina. Estando ahí, prendió fuego a aquel retrato. Hace mucho tiempo que debía hacer esto. No vamos a poder dormir, así que les voy a preparar un café. El ambiente era extraño. Además del miedo que sentía en ese momento, se percibía un silencio expectante en el interior de la casa. ¿A dónde vas, Jaime? Al baño, no se preocupen. Mientras Jaime salía de la cocina, no podían evitar comentar el suceso. Es inquietante eso que platica, señora. Nunca me imaginé que Jaime hubiera tenido un hermano. Mejor no haberlo sabido. ¡Jaime! ¡Jaime! Al escuchar el angustioso grito, salieron corriendo de la cocina y se dirigieron al baño. ¡Jaime! ¡Jaime! Jaime estaba muerto. Y entre sus manos sostenía algo que los horrorizó. La fotografía de Martín. ¡Jaime! ¡Jaime! Viviendo el Día de Muertos. Estamos aquí al programa, son las 11:47 y en un momento más nos comunicaremos con nuestros compañeros. Tenemos un poco de problemas con sus líneas de ellos, pero volvamos con unos saludos que tenemos aquí. Un saludo para Verónica Ramírez de la colonia San Antonio, que ella creo que nos va a contar una historia al aire. Al Fer, el Mocho, la Lupis, la Rosa de parte del Gallo, ellos son de Ignacio Ramírez y para toda la banda MNS. También para el tercero de la técnica de parte del Fonfis. Por allá no sé si tienes saludos. Acá tengo saludos para el Hulk, el Camaleón, el Bull, el Tripa, el León. Para los Vatos Locos, el Cali. Y para la San Rafa. A todos los que chambien en esta noche, pues un saludo muy especial. Más a los de La Espiga, a los taxistas. A todos nuestros radioescuchas que nos acompañan esta noche. Claro que sí, fíjate que ahorita que me mencionas cita a los taxistas, no nos ha hablado por ahí alguno que también ellos tienen muchas historias cuando salen fuera de San Miguel. Sí, sí, a las carreteras, a las comunidades, también ellos tienen bastante historias. El año pasado nos contaron más o menos unas 3 o 4, muy interesantes. La tradicional creo que es la del Puente del Fraile, por ahí, esa nos las han contado varias veces, obviamente de diferentes versiones, pero sí nos han contado muchas historias de las comunidades, más que nada los taxistas. Ahorita que hablas de los taxistas también, no, me acuerdo una de una muchacha que se sube al taxi y la piden que se la lleven a su casa y nunca les paga. ¿Cómo crees? Esa es una historia muy buena de los taxistas. Va, bastante, bastante interesante. Pues ojalá, y ver un saludo para todos los taxistas nuevamente y a ver si se puede comunicar alguno ahí con nosotros ahorita. Así bueno, es. Parece que tenemos a nuestra amiga Verónica en línea. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, Verónica, cuéntanos. Ah, mire, bueno, a mí una vez fue así que yo conocí a un amigo en la universidad. Entonces, yo lo invité una vez a una fiesta y era en la noche. Y él me decía que no. Entonces, esa ocasión, pues yo dije, no hay problema. y se volvió a repetir, y yo lo volví a invitar a otra fiesta, y él me decía, no, es que no puedo. Entonces llegó un momento en el que nos vimos aquí en San Miguel, y luego él me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a Dolores a la fiesta porque una vez fue que yo tengo una amiga de allá de Dolores y se enfermó su mamá. Me pidió que la ayudara, entonces yo fui en la noche y cuando, bueno, no sé si ubiquen el entronque que hay ahí para cortar a Dolores, hay un entronque. Y él me comenta que ahí pues él iba solo en su camioneta. Entonces cuando él pasó en ese entronque a dar la vuelta en la curva, él se dio cuenta que venía acompañado, o sea, venía un muchacho en la parte de atrás de su camioneta. Y que le dijo, oye, ¿y tú a qué horas te subiste? Pues si yo no sé quién eres, y que no le contestaba nada. Entonces en ese transcurso, pues, él veía por retrovisor y veía al chavo, pero nunca, pues, él iba solo, ¿no? Él no sabía ni quién era. Entonces llegó a la luz y él se paró, se orilló para ver quién era el que iba en su camioneta, y pues ya no había nadie. Y por eso le daba miedo, o sea, él no quería ir porque pues él ya había visto a este chavo. Entonces yo no le creí, yo dije, ay no, a lo mejor me lo dice porque no quiere venir. Entonces ya como a los 15 días sucedió que un compañero de la escuela que también estudiaba en Dolores, pero él iba en la mañana, nos contó la misma historia, que él ahí se topaba con un chavo, se subía a su camioneta pero no sabía en qué momento, y lo encontraba, o sea, él veía por el retrovisor y lo veía. Y que era un chavo como más o menos de unos 24 años, no era tan viejo. Y entonces él dice, no, pues yo lo he visto y todo, y pues ya ahí fue donde yo caí en cuenta, pues a lo mejor, no sé, ha de ser como un ánima en pena, la verdad no sé. Oye, bastante interesante. Oye, ¿puedes bajarle poquito a tu radio que se nos está allí viciando algo? Sí, ya. Bueno, pues es bastante interesante la historia, bueno, pues... Creo que sí han sucedido cosas por ahí. Como mencionas tú, no sabemos si puede ser algún alma en pena, algún espíritu que se quedó por ahí atrapado, no sé. ¿Tú qué puedes comentar ahí, Saúl? Híjole, es que... Como él... Es que no soy yo, no sé qué sea. De hecho, ya le bajé a mi radio, no sé qué sea. No, no te preocupes, Verónica. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Y pues aquí seguimos en contacto. Bueno, gracias. Ya nada más, pues, ¿podría enviar un saludo? Claro, adelante. Pues para el Peggy's, que está escuchando ahorita las historias y ya está bien espantado. Para el Viejo y para el Migue, que está allá en Las Lomas, que pues lo más pobre, ¿no es cierto? Bueno, en la colonia Las Lomas, por allá está. Y para la familia Ramírez. Pues muchas gracias, Verónica, por contarnos tu historia. Gracias, adiós. Y así es, Saúl. Bueno, es. Nuevamente por ahí queremos que nos manden, o más bien nos marquen las personas de las comunidades. Tenemos esa curiosidad, esas historias de las comunidades son muy buenas esas historias de las comunidades. Sí, fíjate, bueno, no sé realmente, también son cosas que he escuchado por fuera, que donde usan las lagunas o las represas ya que hacen artificiales, según ahí es donde también está el Chan. Bueno, yo lo conozco como el Chan, o de niño me platicaban que el Chan, cuando yo iba a una comunidad cerca de ahí por el Álamo hacia atrás, mi abuelita me decía, no te acerques ahí porque te va a jalar el Chan. Pero pues bueno, muchas personas lo pueden marcar así, otras personas son como que el demonio del agua, no sé, son historias bastante interesantes. Bueno, ya tenemos aquí contacto con nuestros compañeros, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Pati, ¿nos escuchas? Sí, David. A ver, dinos, ¿qué está sucediendo por allá? ¿Cómo te lo digo? Estamos perdidos. Comenzamos a subir en busca de la ruina de una capilla. Y es curioso, hemos caminado desde el último enlace que hicimos, o sea, hace muchísimo tiempo, de donde visualizamos... la distancia para la capilla era muy corto el camino y estaba aparentemente bastante marcado. Comenzamos a caminar y eso es que no encontramos el lugar. Ya el guía nos dejó en una zona un tanto segura y él caminó con Josué y fueron a buscar la opción para sacarnos de aquí o bien poder llegar a la capilla, a la ruina que estamos buscando. Es curioso que, pues estando tan cerca, estemos perdidos. él nos comentaba que por ser el día que es y por ser la ruina que estamos buscando, que posiblemente no la podamos encontrar por la situación que muchos conocemos, que justo en este día, el 31 de octubre, el día del diablo o del aquelarre, sea difícil poder ubicar ciertos lugares. Y tal parece que este es uno de esos. Hemos... ¿Por dónde? Hemos caminado mucho tiempo. El grupo está como un poco inquieto. Y pues vamos a esperar un poco más. ¿No los esperamos? Ok, aquí una de nuestras guías nos comenta que... ¿Qué es lo que está sucediendo por ti? Comenzar a buscar un camino. ¿Me dan paso para pasar? A ver, Pati, ¿qué es lo que está sucediendo? Escuchamos por ahí que están pidiendo permiso para pasar. Mira, el guía nos comenta que hay que caminar. ¡Josué! Mira, déjame recibir instrucción y en un momento más podemos hacer otro enlace, David, porfa. Ellos van a salir en otro lado. Bueno, así es, amigos, como ustedes escuchan, ellos están en un, bueno, no problema, como en una especie de situación en la cual ahorita están confundidos, al parecer, no saben en dónde se encuentran. Si no me equivoco, son las típicas situaciones en las que tú te pierdes al momento de caminar dentro del cerro o de las partes alejadas de la ciudad. Bueno, yo lo conozco como, es un círculo mágico, del cual si sales de ese círculo mágico, te empiezas a perder. Este caso, ¿qué hacer? En este caso, pues, llevan ahí a Bus, que es el guía. Hay que, ahora sí que, recibir las instrucciones al pie de la letra de él. No se espante, no se temorice en las personas que van con Patty. Es un día muy, muy especial. Dijo Patty, es el día donde en sí el demonio anda suelto. No se espanten, es una cuestión cotidiana que puede pasar en estas fechas. Así es, bueno, como mencionaste tú en este momento, son ahorita, bueno, no conozco realmente, pero se supone que se abren portales por ahí, se supone que se abren puertas. Realmente no sé qué es lo que puede estar ahí sucediendo. Bueno, tenemos disponibles las líneas, vamos a marcar a los teléfonos, les repito, 1520799 y el 1520009. Yo tengo un saludito muy especial para Julito, para Jonah, para el Chucky, para Matías, para Don Gustavo, para el Alex, para el Gus, para Josué, y para todos aquellos que trabajan en el dengue, que hacen todo lo posible para que San Miguel esté libre de aquí, de ese mosquito. Ese mosquito tan... Que dicen que no existe, pero sí existen. Bueno, a veces no deja dormir nada más. No deja dormir. Y una recomendación a las personas, dejarlos pasar a sus casas. Así es. Bueno, pues vamos aquí, estamos en cabina, casi son las 12 de la noche, en la hora que más pueden estar sucediendo cosas. Es la hora, digamos, no sé cómo la puedes mencionar, una hora en la cual todo se manifiesta, todo puede sentirse, las personas más sensibles pueden estar más abiertos, sus sentidos, sus situaciones paranormales en esta ocasión. Y realmente no sé cómo pueda explicar todas estas situaciones que suceden más en este día. Pues es un tema, ya se puede decir que ya es un tabú, es un misterio. Es una... ¿Cómo te podré comentar? Es una rebelión, relevancia de lo que todo pasa ahí. Fíjate que me estaba pensando que... No sé si acá nuestros compañeros andan donde me comentó David. Me acordé de una anécdota, o de una historia que me contaron de ese lugar. Para levantar esa presa que está en ese lugar, se utilizaron niños. Al parecer fueron 24 niños los que se utilizaron entre 12 y de 2 a 14 años. Esos niños están en los pilares, en los soportes principales de la presa. Se dice que los niños soportan la presa para que no pase nada aquí en la comunidad de San Miguel de Allende. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Les agradecemos bastante a toda la gente que nos sigue a través de esta señal de Radio San Miguel en las frecuencias 1280 de la M y del 103.3 de la FM. Les pedimos una cosa, no nos dejen. Seguimos con ustedes y esperamos que ustedes con nosotros también. Es una noche larga. Bien, nuestros compañeros nos están diciendo que, bueno, pues hay que tener estas precauciones con respecto a estos días. Sabemos que hay muchísima gente un poco escéptica con la situación en estos tiempos, pero bueno, no cabe prevenir, valga la situación. Entonces, yo le invito para que se quede con nosotros en esta emisión más de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Ustedes saben que a la medianoche pues suceden muchas cosas, y una de esas cosas pues es, por supuesto, cumplir como buenos mexicanos y escuchar el himno nacional. No se despeguen de sus radios. Continuamos con más de Noches de Terror. Javier, ¿nos escuchas? ¿Javier? A ver, cuéntanos, Javier, ¿qué es lo que sucedió? Que aquí en la antena está llena el ferrocarril. Sí. Aquí en el cerro de la cruz, estamos aquí, pues, ¿pueden hacer estudios, ver? Sí, claro. Sí, pues ya me río. Oye, no sé, perdón que te interrumpa, ¿puedes bajarle poquito a tu radio por ahí, por favor? Sí, ya, ya. A ver, cuéntanos. Sí, tío, estamos aquí, vinimos nomás aquí a ver qué había, ¿no? Estaban, entonces así ya salía unas luces, ya bajando, pues, salía unas luces. Ajá. Y así miraba otro y así se ve, me siguió. Sí. Javier, ¿me escuchas? Sí. A ver, sí. ¿Puedes contarnos nuevamente? Este casi no se escucha donde nos estás llamando. Sí, es que te digo que aquí en el Cerro de la Cruz se ven así luces y nosotros pues íbamos a ver qué había, ¿no? Pero ya estoy bajando, se veían las luces así que brincaban de un lado a otro y no, pues sí, nos dio miedo y corrió para acá, para la casa. Sí. ¿Y eso hace cuánto pero fue? No, sí. Si va a llenar tu miedo. ¿Hace cuánto fue eso? Pues ahorita, pues en el feo, nos acabamos de ver. Eso está hace un momento. ¿Perdón? Hace un momento estaba sucediendo. Sí, hace un momento, sí. Y ya, ahorita ya no está nada, ¿verdad? Supongo. No, ahorita ya se apagaron, pero ahorita de ratillo, bueno, pues estamos aquí. Y se ven así y luego se apagan, pero sí. Interesantemente. Pues ahí nomás una recomendación, tengan un poco de cuidado, no vaya a ser algo malo por ahí para ustedes. Y pues muchas gracias por contarnos esa historia que tenías ahí. Sí, un saludo, saludo. Adelante. Sí, un saludo para los Estas, para el Boy, para el Churro, para el Ivox y el Stuart. Y el Charro también por aquí anda. Órale, pues ahí está tu saludo y muchas gracias por contarnos tu historia. Órale. Bueno, parece que tenemos a alguien más en línea. Buenas noches, Radio San Miguel. Buenas noches, Valery. Buenas noches, Valery. Bueno. ¿Bueno? Bueno, ahora sí, ¿me puedes contar tu historia, por favor? Ah. Lo que pasa es que tengo una tía que me contó que tenía... Venía del antro de allá, del jardín. Venía con una chava. Entonces venían pues una en la izquierda y una en la derecha, o sea, en las ventanas quedó el espacio en medio. Ok, oye Valery, perdón que te interrumpa, ¿le puedes bajar poquito tu radio, por favor? Ah, sí, ya le bajé. A ver, síguenos, adelante, adelante. Entonces quedó el espacio en medio. Pasaron primero a dejar a la chava que vivía aquí en la colonia, aquí en Infonavit La Luz. Digo, aquí en Infonavit Allende, por las sí. Casas blancas, por el kiosco, uh-huh. La pasaron a dejar y luego vino a Mexiquito a dejar a mi tía. Y ya Bajó mi tía y el señor del taxi le preguntó, disculpe, ¿dónde se bajó la otra chava? Entonces le dijo, no, pues en Infonavit. Dice, pero se bajó con la otra. Y le hace, no, solo veníamos dos. Entonces le dice, no, yo vi una tercera chava en medio de ustedes. Dice, traía arracadas, cuerita la chava, y, o sea, se la escribió. Y dice, mi tía, no, ¿sabe qué? Pues nada más venía yo y y la otra chava. Entonces el señor se sacó de onda, tanto que le pedí a mi tía que no se metiera a la casa. El señor empezaba a rezar, se puso a par, y no, pues, o sea, ya cuando arrancó, pues se fue, pues recio el señor, pero no, o sea, de inexplicable lo de la chava. Sí, aquí te estoy escuchando, ¿eh? Estamos sí. Aquí escuchando atentamente. Sí, pues eso fue lo que pasó. Pues muchas gracias por compartirnos tu historia. Ah, sí, gracias. Muchas gracias. Pues así es, Saúl. Bueno, nuestro radioescucha que nos llamó anteriormente, antes que ella, nos estaba comentando que hace un momento había visto las bolas de fuego, las luces, cerca de la cruz del Malanquín, si no me equivoco, la que está a un lado de la estación. Así es. Pues bueno, también he escuchado y he notado también ahí que hay varias cosas muy extrañas detrás de la cruz. Es, bueno, hace mucho yo también solía visitar esa parte, entonces pues yo lo que encontraba era pues chiles quemados, limones quemados. Detrás de la cruz hay como una especie de nichito, se encontraban velas pues de cebo. Uh-huh. Y todo derretido allí, realmente algo muy, muy extraño para hacer una cruz. Y bueno, ahorita que también estoy comentando, anteriormente, el año pasado también fuimos a un lugar, no recuerdo exactamente, pero también existía una cruz. En esa parte encontramos círculos. Círculos hechos y quemados. Algunos círculos era solamente con el puro pasto ya quemado, pero eran círculos grandes. Más o menos dense una idea de un radio de unos 2 a 1 metro más o menos. Y ahí había chiles también, como te comento. Y detrás de la cruz había igualmente mucha cera derretida. Pero lo que a mí me intriga es por qué detrás de la cruz. ¿Tú sabes algo, Saúl? A veces las cruces o a veces los santos, muchas personas lo usan para hacer magia negra. Ajá. Lamentablemente lo usan para hacer magia negra. Y ahora sí que tengan mucho cuidado cuando pasen por esos lugares, porque pueden jalar una mala energía hacia ustedes. Si no llevan alguna protección, un crucifijo, algo que los proteja, la jalan hacia ustedes y pueden llegar a veces a ocasionar tanto muertes familiares, tanto pérdidas económicas, la destrucción completa de su familia. Sí, sí, claro. Fíjate, bueno, igual no hablando de brujas, pero hace un año, si los radioescuchas recuerdan, presentamos lo que fue el documental de Noches de Terrón. En ese día, el guía que los acompaña y nos acompaña casi en todo el programa, estaba comentando que había una persona que iba a llegar que traía malas vibras, ¿no? Entonces describió a una persona alta, de gabardina, con pelo largo, solamente así. Entonces, en ese día me tocó estar ahora sí que recibiendo a las personas para que pasaran a la función. Y fíjate, lo extraño es que lo que te cuento y que decía el guía, yo no lo había escuchado con anterior, sino ya hasta después. Les comenté ya a todos los chavos, a los compañeros aquí con los que andábamos ese día, que vi a una persona extraña con las características que había mencionado el guía. Ya de allí, esa persona se fue hacia la parte más baja de donde teníamos la función. Se quedó en una esquina, venía acompañada. Entonces, pues me dijeron, no, pues tú nomás checa de que no se vayan hacia otra parte que no era donde teníamos la función. Y de allí, yo como que sentía que alguien o algo me apachurraba el pecho, como que me faltaba el aire. Entonces realmente no supe qué fue en ese momento. Ya cuando terminó la función y todo este rollo, pues ya nos acercamos todos para platicar así como está todo y el rollo. Y de repente yo le comenté a alguien, oye, yo me siento así, ¿por qué será? Y les comenté que había una persona así, y entonces fue cuando todos voltearon a ver al guía. Dijeron, no, pues es lo que tú describiste. Y con anterioridad me había tocado verlo sin yo saber que era el que le estaba hablando de él. Fue muy extraño, la verdad. Simplemente allí, ahora sí que ya él me curó con las cosas que él sabe y todo. No, realmente no les puedo explicar qué fue lo que sucedió con exactitud, pero sí fue una experiencia algo diferente. Diferente. Y más que nada estando dentro de este programa. Eso sí es. Bueno, pues ahora vamos a comunicarnos con nuestra queridísima amiga. Bueno, parece que tenemos aquí en línea. A ver, Radio San Miguel, buenas noches. Pati. Hola. Dinos, Pati, ¿qué está sucediendo? Cerca, sí, adelante. Pues seguimos aquí en la perdición, dicen los muchachos. ¿Por qué le llaman la perdición? Ah, porque estamos perdidos. Seguimos perdidos. Ya agarramos esto de una manera como de guasa divertida. Y pues estamos como en una parte alta, tenemos pequeño miradorcito aquí, ya optamos por sentarnos, nos hemos cansado de caminar, seguimos sin encontrar lo que estamos buscando, que es una ruina, ya caminamos cuesta arriba, cuesta abajo, derecho, en derecha, izquierda, otra vez la vuelta, pareciera coreografía, pero la realidad es que no encontramos el lugar que estamos buscando. Oye, Pati. Nos dice el guía que hay los caminos cerrados y hemos tenido algunas manifestaciones. Ahorita comentaba yo con algunos de los muchachos que escuché como un caballo cuando te hace trrr, así, y logré escuchar ese movimiento, y el guía está un poquito retirado de nosotros, con Josué tratando de ubicar dónde es el lugar que estamos buscando. Estamos seguros que estamos parados en el sitio, sin embargo no la vemos. Oye, Pati. Entonces nos comentan que es este enigma de que te desaparecen los lugares. Pati. Así es, David, el grupo está tranquilo, ya honestamente ya estamos un poco agotados, hemos caminado mucho, y aún así, del lugar donde estamos podemos ver algunas manifestaciones, movimientos de sombras blanquecinas entre la maleza que está en este lugar. Oye, Pati, recapitulemos un poquito. Ustedes se dirigieron a una parte, a un punto en el que iban a asistir en estas salidas que tenemos de Noches de Terror, Tierra de Panteón. ¿Me quieres decir entonces que no han encontrado desde hace ya 15, casi 20 minutos el lugar? O sea, de plano es de que no lo encuentran. ¿Qué hay abajo? ¿Pati? Ah, sí, mira. La situación es, cuando hicimos el dos enlaces anterior a este que te comenté, que estábamos cambiando de ruta nuestro camino después de todas las manifestaciones en el primer lugar. Cambiamos la ruta, te comenté que estaba lloviendo como bastante tupido, y fue impresionante que íbamos en el camino como correcto, y al paso de 3-5 minutos de haber caminado, llovió más fuerte, logramos humedecernos bastante, y continuamos el camino que creíamos que era el correcto. Comenzamos a perdernos. Repentinamente el clima nos favoreció, dejó de llover, pero ya no encontramos el camino. Ya caminamos totalmente hasta donde encontramos como que un espacio como ya habitado, y dijimos, okay, debemos regresar. Regresamos a buscar el sitio, caminamos, te digo, cuesta arriba, cuesta abajo, y no hemos podido encontrar el lugar. Tengo aquí a Josué, que es quien estaba un poco más arriba, en la seguridad de que estábamos sobre el lugar que estamos buscando, pero no lo vemos. Es algo muy sorprendente. Te paso a Josué para que te comente las experiencias que pudieron tener. Perfecto, te escuchamos, Josué. Sí, bueno, pues ya estamos aquí reunidos otra vez con el grupo, pero tuvimos la oportunidad de subir a buscar este lugar que, pues, al parecer nos perdieron y no lo encontramos. Se dice que igual puede ser que lo hayan escondido el lugar que buscamos, y bueno, en el momento en el que estuvimos por ahí buscando entre caminos más arriba de donde estaba nuestro grupo, pudimos sentir, ya después subimos aquí con toda la cámara y se sentía que alguien estaba junto a nosotros siguiéndonos entre las hierbas, se escuchaban los ruidos. Por aquí el camarógrafo no me dejará mentir que se escuchaba y como si nos fueran siguiendo entre el camino. Siguen tomando algunas fotografías y se siguen manifestando algunas cosas. Ahorita se separaron algunos de los grupos. Por allá nos dicen, se escuchan ya algunas voces y pasos, y que alguien pasó, bueno, algo se manifestó como si fuera corriendo en la parte alta de este cerro. Nosotros ya nos bajamos. Por aquí tenemos a Ángel también, que nos dice, le gustaría comentar algo que vivió en este momento. Sí, así es, Josué. Fíjate, unos minutos antes de que saliéramos, citamos a todos los chicos a las 9 de la noche y estaba el cielo pues despejado. Salimos alrededor de las 10 de la noche y se cierra el cielo completamente, se nubla. Llegamos a la parte donde estuvimos primero y salimos porque el guía sí nos lo indicó. Salimos, empieza a llover más fuerte, empezamos a caminar y nos perdemos y ¡oh cielos! Deja de llover. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Sí, así es. Bueno, otra cosa que quisiera comentar también, en las salidas que tuvimos hace días por aquí mi compañero Jorge y yo, en una de ellas mi compañero vio un colibrí negro de un tamaño pues algo anormal. Y bueno, en este momento cuando estaba con el guía buscando este lugar que no pudimos encontrar, dentro de un garambullo se movió, aleteó algo y se quedó ahí. Tiramos una piedra y volvimos a ver un colibrí como el que describía aquí nuestro compañero Jorge, que me gustaría nos comentara algo. Sí, el día lunes fuimos a hacer otra de nuestras investigaciones a otro lugar diferente a este. Entonces, ya cuando nos íbamos, después de que la energía se puso bastante densa, pues ya optamos por mejor irnos de lugar. Y sí, vimos al momento de estar en la camioneta, ya vimos un colibrí de dimensiones pues bastante desmesuradas, muy grande y negro. Y otra cosa que me llamó la atención fue que pues es la primera vez que yo veía un colibrí de noche y en un lugar que no había flores, o sea, que no había polen, que no había néctar del cual alimentarse. El guía nos comentó que pues los espíritus malignos, sobre todo, se manifiestan en forma de animales, pero como esos espíritus no conocen la ciencia cierta, los animales del mundo, de nuestro mundo de los vivos, se manifiestan como ellos los consideran, por eso son animales bastante deformados. Él nos comentaba que en ocasiones él había visto cabras caminando en dos patas o ratas caminando en dos patas, cosa que pues ahí podemos detectar que son espíritus, ¿no? Y esta noche pasó lo mismo, exactamente como dice Josué. Nosotros y varios más de las personas que vienen con nosotros lo pudieron ver y pues sí, fue algo bastante, bastante extraño. Así es, bueno, pues a ver, creo que nos están haciendo un llamado. A ver, platícanos, José, ¿qué está pasando? Vamos a descender el cerro. Y bueno, pues sí, decía Ángel, el cielo completamente cerrado. Pero bueno, dejó de llover. Ahorita, al parecer, encontraron ya el lugar al que íbamos, que si lo logramos encontrar, les describiremos qué lugar es y les diremos qué es. Obviamente por un poco de cuidado también de nosotros, no decimos en dónde estamos. En este momento, bueno, pues el cielo empieza a tronar un poco. ¿Josué? Como si se estuviera cortando el aire. Y bueno, vamos a seguir íbamos a tomar un camino hacia abajo del cerro, pero no ahora, al parecer creo que estamos dando con el lugar, entonces vamos a seguir un camino algo rocoso. Justamente estamos pasando aquí por donde hay una tipo torre de cemento, un muro a un costado de él. Hay este camino, una vereda muy pequeña, en donde vamos todos en fila con mucho cuidado para irnos resguardando también un poquito. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, si no nos perdemos aún más de lo que ya estamos. Hay varios caminos, varias brechas que llevan a diferentes lugares, entonces pues esperamos llegar al lugar indicado. Oye, Josué. Momento. Josué. ¿Cómo vamos? Josué. Pues fíjate que a comparación de donde estábamos, la temperatura está algo normal. En el momento de que llegamos baja la temperatura demasiado grotesco, por así decirlo. Entonces, son cosas que a lo mejor no te explicas porque, si no mal supongo, al momento de que bajas a cierto lugar, se supone que la temperatura debe de ser más cálida. En cambio, nosotros encontramos una temperatura más helada y algo anormal, la verdad. Sí, así es. En este lugar, bueno, ahorita, como dice Ángel, estamos pues con el clima a gusto, pero solamente en momentos es cuando la temperatura baja muchísimo, como en este lugar donde estamos pasando ahora. Aquí se siente un poco más frío. Obviamente pues todos seguimos bastante bien abrigados, pero se siente el frío en esta noche, que bueno, se veía muy agradable por aquí. Cuidado. Ok, describirles que estamos pasando entre algunos árboles, se pareciera que estamos pasando bajo un túnel. Está muy cerrados las hierbas, los árboles. Por aquí nos están platicando. Bueno, al parecer sí estamos algo perdidos ya. Vamos buscando el lugar. Tenemos que regresar en este momento porque al parecer el camino por el cual habíamos ingresado pues está más abajo. En este momento nos comentan que al parecer algo nos sigue y se escuchó como si algo bramara, algo bufara, ¿verdad? Como si alguien se riera de nosotros. En este momento se escucha eso, alcanzamos a percibir, sobre todo los que vamos atrás de este grupo. Vamos a regresar después de escuchar estos sonidos que realmente son muy imponentes y causan el escalofrío, ya que escuchar un tipo bramido o risas en la noche, cuando supuestamente estamos solos en este lugar, solamente este grupo que venimos el día de hoy, esta noche que salimos en búsqueda de una experiencia, pues creo que la estamos viviendo y estamos viviendo algo. Aquí vemos movimiento de algo. ¿Viste el movimiento de algo, Ángel? Estaba un tipo persona. Sí. Al momento de que... Ahí está. Ahí se mueve algo. Ahí atrás de esta hierba. No sé si sientan el escalofrío que yo estoy sintiendo. Mucho frío, escalofrío. Atrás de estas hierbas se nota algo. Se alcanza a percibir algo ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Bueno, nos dice nuestro guía, es algo maligno. Entonces debemos de alejarnos un poco de este lugar. Alcanzamos a observar como si fuera una sombra entre los matorrales. Entonces lo mejor para nosotros, según nuestro guía que nos viene cuidando, es mejor regresar en este momento para cuidar a todo el grupo. No sé si acá Jorge me quiera ayudar comentando algo. Sí, mira, en este momento, pues como tú lo mencionas, José, está descendiendo la temperatura de manera muy desproporcionada. Nos indican que tenemos que ir más rápido porque una presencia está muy cerca de nosotros y de hecho lo podemos sentir en el pasto alrededor de nosotros, cómo se mueve. Por la época del año que es, el pasto está seco, entonces al momento de pisarlo cruje. A nuestro alrededor se ven crujidos como si alguien estuviera pisando al lado de nosotros. De verdad, la gente que nos viene acompañando creo que viene ya un poquito asustada. Vienen un poco nerviosos. Y nuestro guía nos comenta que es un ser maligno. A ver, les comunico, José. A ver, aquí nos están diciendo, se viene acercando, que es un ser maligno. Al parecer, como si fuera un sacerdote con vestimenta negra. ¿Qué hace qué? Perdón. ¿Rituales? Que hace rituales, una persona que hace rituales. Vayan caminando. Y ahorita los quiere atacar. Entonces, vámonos con cuidado, de todos modos, pero hay que salir de este lugar. Él es el que no nos está dejando llegar. Él es el que no nos está dejando llegar. Ajá. Ok. Está poniendo muchas ramas, piedras y todo eso. Es por eso que no podemos llegar al lugar, porque él está sentado y quién sabe qué plegaria estará él diciendo, porque se nos está apareciendo muchas ramas y todo eso. Entonces, si somos nosotros un ritual, nos llevaría varias horas para desencantar todo eso, pero el tiempo es el que no lo permite. Pero ahorita cuando pasamos, ahorita se levantó y cuando vio, porque nosotros como trabajamos con muchas energías de luz, con muchos seres de luz, él le molesta y va a pensar que nosotros lo vamos a atacar. ¿Cómo? Atacar con una oración o con la buena energía que traemos. Y mira. Y por eso ahorita como que se molestó, se ofendió, y mejor vamos, ya va bien atrás de nosotros. Ok, en ese momento se empiezan a escuchar los perros que empiezan a lebrestar. Se escucha un alarido muy fuerte, aullidos, se escuchan muy fuertes, realmente estamos escuchando muy fuertes. En esta ocasión creo que sí estamos teniendo varias situaciones que podemos comentar. Hubo un momento que en la parte alta del cerro se escuchaban muchísimo también algunos perros. Cuando salimos de ese lugar, avanzaríamos yo creo que 100 metros y se dejaron de escuchar. Entonces, bueno, pues vamos a seguir el camino. Ya una parte de nuestro grupo ya se adelantó un poco después de que les dijimos que se salieran. ¿Qué pasó? Era una invocación para deshacernos de ese espíritu que viene atrás de nosotros. Ajá. Porque si no puede llegar a la cabina, y puede llegar a los hogares de nosotros. Ajá. Ahorita por eso ya se descubrió la luna. Ajá. Si carga la luz de la luna, se va a desaparecer. Y cuando se oculte es cuando va a aparecer, y esa es la ventaja que nosotros tenemos para llegar rápido al lugar donde vamos a hacer el ritual. Ok. Y es cierto, esto, en el lugar donde estamos se acaba de despejar el cielo y en este momento, pues, lo que nos comenta el guía es desapareció a la luz de la luna, que están viendo bolas de luz roja, esferas de luz roja. Esos son los seres que se les llama brujas. Y como es la noche de ellos, ahorita andan festejando, andan celebrando. Y más que nada, han de estar adorando a ese espíritu maligno. Es el que les da poder, les da la fuerza. Es por eso que es conveniente ya ahorita retirarnos del lugar. Okay. Bueno, pues vamos a retirarnos. ¿Tú fuiste quien vio las luces? ¿Quién? Tú, a ver, explícanos un poquito nada más lo que viste. Rápidamente. Poquito, bueno, a ver, acá un compañero, ¿tú eres el que viste también? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, estaba arriba y estaba con mi amiga y vimos que pasó una luz roja, pero les pregunto que si hay carros para arriba y dicen que no. No, pues, no, arriba ya es puro cerro y tal vez... ¿Imposible de pasar aquí un vehículo? Sí, aquí donde estamos es imposible que pase un vehículo en este momento. Entonces, bueno, pues vamos descendiendo. Ya escucharon, como no era nada bueno lo que estaba cerca de nosotros. Entonces, en este momento, en cuanto nos reunamos con todo el grupo, que ya estemos completos, haremos algún tipo de ritual que nuestro guía nos estará realizando para que nada se venga con nosotros, que todo lo que tenga que quedarse aquí se quede. Y bueno, pues en este momento ya estamos retomando el camino. Cuidado, cuidado. Muchísimos ruidos. Realmente tétricos, algo tenebroso lo que hemos escuchado esta noche aquí en este camino, que hubiéramos podido pensar que la noche iba a estar muy tranquila y que con este grupo que veníamos pues íbamos a pasarla muy a gusto, solamente caminando y pues tratando de sentir algo, pero realmente lo que hemos vivido esta noche tal vez para algunos será inexplicable. Lo bueno es que retomamos el camino y creo que hasta, como que salimos por otro lugar, ¿no? Y más cercano. Así es, José, pues fíjate, acerca de la sombra que estábamos viendo, te digo, espérate porque algo cruzando un matorral ya no lo ves. Nos regresamos y, oh sorpresa, se levanta esta manifestación. Te quedas sorprendido, la verdad. Sí, la verdad es que sí. De inmediato yo les decía a los compañeros del grupo si sentían lo mismo que yo, el escalofrío que yo sentía, y pues creo que más de alguno lo debió haber sentido así. En este momento, bueno, pues ya más tranquilos, estamos llegando al lugar en donde iniciamos nuestro recorrido. Al parecer nuestro guía está detectando algo, se quedaron un poco atrás y vamos a regresar un poco, que algo nos están indicando en la parte de atrás que se quedaron, así que vamos a regresar y checar qué es lo que está sucediendo en este lugar donde se queda nuestro guía con un grupo, para que nos expliquen el momento que se está viviendo esta noche. La luna sigue, así que creo que nos podemos. Cada vez que nos bajamos, siente la presencia de aquí. Ve, nomás aquí este muchacho, a ver si pega cámara, nomás ve. Nos estamos acercando hacia donde nos dice nuestro guía existe la presencia que nos viene siguiendo. Aquí está más frío. Sí. Pues mira, de aquí ese frío que se está sintiendo es porque la presencia está aquí, enfrente, el espíritu. Y aquí alrededor andan rondando esos seres de oscuridad. Alguien que traiga un flash que lo prenda. Ok, nos dicen va a bajar la presencia, así que nos tenemos que retirar en este momento. Sí. Nos retiramos del lugar sin voltear en este momento porque al parecer nos viene siguiendo, aún está en la parte, en una parte más alta de este cerro, pero nos indican viene bajando y tenemos que alejarnos ya sin voltear de este lugar. Nos detenemos un momento sacando algunas fotografías del lugar y creo que ya lo escucharon, es un ser que nos sigue. No corran. Ok. Bueno, ya. Creo que se descompuso una cámara en el momento que estábamos sacando fotografías. Al parecer ya se descargó por completo una cámara. Ahí, o sea, ahí se vio que cruzó algo, ¿eh? Ahí se vio que cruzó algo. En este lugar, en este momento se ve que cruza algo. Y bueno, pues vamos a seguir. Ahora sí ya estamos llegando, como les decía hace un momento. Se escuchó que alguien venía, ¿no? Sí, de este lado. Fíjate, ya, ¿escuchaste? Sí, que se acerca aquí. Algo se acerca. Ajá. Escucha, bueno, nos dicen son varios y sí, pues lo que nos explicaba el guía, está una presencia, pero alrededor hay más que están como cuidándole, no sabemos qué, y en este momento se vuelve a tapar la luna, así que este es un buen momento para ellos, para los seres de la oscuridad. Y bueno, pues nos empezamos a reunir ahora sí en este momento con todo el grupo. Por aquí ya veo a Patty, que bueno, a ver qué nos puede explicar en este momento. Patty. Pues aquí yo ya reposé. A mí me dijeron camínenle rápido y yo me eché a correr. Entonces, pues ya estamos en zona segura y la expresión de nuestro guía es sumamente como algo imponente. Venía detrás de nosotros, que fue lo que nos estuvo cerrando los caminos. Ya por fin pudimos encontrar una salida y pues aquí estamos en el grupo. ¿Alguien quiere comentar algo al aire? Sí, Pati, mira, lo que te quería comentar es que es bien, bien, bien importante que las personas que nos están escuchando, sí, no vengan solas, o sea, no intenten hacer esto solos. Nosotros tenemos un guía que tiene pues, toda una vida de experiencia y que viene preparado para cualquier situación a la que nos podamos enfrentar. Hay gente que te puede decir, yo he estudiado mucho, yo he leído muchos libros, pero pues no, eso nos queda claro que es algo que no se aprende, es algo con lo que se nace, y que la gente que viene con nosotros es gente sumamente preparada. A los chavitos, de hecho ahorita, los chavos que nos están acompañando, de hecho ahorita les están dando un tratamiento para que todas las malas vibras y las malas energías que se les quedaron pegadas en el cuerpo, se queden aquí, en el lugar en el que se nos subieron, para que no se las lleven a sus casas. Y pues ya ahorita si podemos, no creo que no se alcance a escuchar, pero ya le están rociando con un spray para, pues sí, haciéndoles un ritual para que todos los espíritus que traen o todas las malas vibras que pudieron haber agarrado se queden aquí. Y por eso les comento, es muy, muy importante que no lo hagan solos, que no se vengan al aventón, que no digan, pues vamos a cazarnos brujas o fantasmas, porque de verdad es una cosa muy bastante, bastante peligrosa. Como les comento, nuestro guía tiene años de experiencia, es una persona sumamente conocedora del tema, y pues viene preparado para cualquier cosa. A ver, a ver si alguno de mis compañeros les quiere comentar algo. ¿O alguien del grupo que nos quiera comentar algo, alguna experiencia? A ver, ¿cuál es tu nombre? Jaime López. A ver, Jaime, dime, ¿cuál fue tu experiencia esta noche de Terrón? Pues ahorita que veníamos bajando más o menos a la altura del medio cerro, entre los matorrales había una sombra, una silueta de negro. Pues ya fue cuando me dijeron que corriéramos, porque a lo mejor era un hechicero de esos negros, ¿no? Fue cuando ya todos empezamos a correr y empujarnos y todo eso. Y acá pues se veía que nos estaba siguiendo la misma silueta, pero dicen que ya no es una, ya son varias, ¿no? Yo cuando se regresaron todos. ¿Tú creías en este tipo de cosas? ¿Alguna vez habías vivido algo así? Pues no, pero pues seguidor de esto sí. Sí soy seguidor de esto, pero hasta ahorita esta experiencia pues estuvo chida. sí te deja algo, sí te deja algo, ver algo, escuchar algo. Sí, esta salida te dejó esa experiencia que buscabas. La verdad sí, porque pues no había sentido así los escalofríos, el temor, ¿no? Así el, como quien dice, el morbo, ¿no? De estar ahí queriendo ver algo. Sí, pues qué bueno, pues nos da mucho gusto. Al final de cuentas, esa es la lo que busca este programa, que la gente se acerque un poco más a lo desconocido, todo de manera completamente segura. Les vuelvo a comentar, nuestro guía es una persona sumamente conocedora del tema. Ahorita, por lo que alcanzo a oler, ya pasaste por el rocío, ¿verdad? Por el ritual de limpia. Ya pasé, para que no vaya a llegar las malas duras a la casa, ¿verdad? No la tomaba mal. Sí, no, y ese no es el chiste. A ver, por acá alguno de nosotros acompañantes que quiere comentar algo al público de Radio San Miguel. ¿Quién es el valiente? A ver, ¿tú cuál es tu nombre? Oscar. A ver, Oscar, coméntanos, ¿qué te pareció esta noche de terrón? Pues fue muy interesante, realmente pasaron algunas cosas que realmente pues podemos pues ponerlo como inexplicable, ¿no? Algunas situaciones que realmente hacen que los pelos se pongan de punta, ¿no? Algunas sombras, algunas luces, sonidos, realmente algo extraños. Pero bueno, ya estamos de vuelta, ya parece que ya pasó ese momento, ¿no?, de nervio. No, pues qué bueno. ¿Y sí cumplió tus expectativas esta noche de terrón? Pues sí, realmente es algo diferente, algo distinto. Realmente yo nunca había pasado por una situación como esta, y pues realmente por eso estoy aquí, realmente para sentir esa sensación, ¿no?, esa experiencia, que nadie me lo cuente, yo vivirlo, y pues ahora, pues, igual yo contarlo a las demás personas, igual se animan el próximo año. Sí, todavía en estos días seguiremos haciendo visitas, y ya Pati ya les comentó que qué requisitos se requieren para que vengan con nosotros, y si no, pues intentaremos el año que entra. Como les comento, es muy importante que no lo hagan solos, que vengan con gente preparada, que si les pasa algo sepa qué hacer en estos momentos, porque hay muchos, nos comenta el guía que hay muchísimos charlatanes en San Miguel que solamente les van a quitar su dinero y de verdad no les van a hacer nada. Entonces sí es muy importante que se acerquen a gente profesional, y pues aquí uno de mis compañeros les quiere hacer otro comentario. Bueno, pues ya más que nada despedirnos de esta noche, que pues creo que espero que la hayan, después de todo, disfrutado los acompañantes de esta noche. Y bueno, agradecerle a nuestro guía en esta primera salida con gente que nos acompañó. Ya habíamos tenido, como les decíamos, algunas otras en días pasados, pero bueno, esta ya fue la primera salida de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, este programa que transmitimos a través de Radio San Miguel. No nos queda más que despedirnos, Pati. Así es, Josué, pues una experiencia muy buena, bastante pesada. Ahorita que ya estamos en una zona segura cerca de nuestros vehículos, aún está la adrenalina en el grupo, está el comentario de que pudieron ver, que pudieron sentir, la situación de sentirnos perdidos en medio de la loma, y pues muy buena experiencia, el guía muy conocedor, él sabe cuidarnos, supo protegernos, y ahorita para finalizar, pues nuestra buena limpiadita para no llevarnos nada, porque nada de aquí es de nosotros, como él dijo, no venimos por nada, venimos a ver, pudimos ver, el grupo se va bien, pudieron sentir, cada uno de los elementos que vinieron tuvieron una experiencia, no hay alguien que se vaya sin haber visto o sin haber sentido o escuchado. Esto es Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Nosotros regresamos a la cabina, pero por este día, Noches de Terrón ha llegado a su primera emisión de expedición en este cuarto año. Esperamos que para el día de mañana ustedes sigan escuchándonos a través de Radio San Miguel. Buenas noches. Ya escucharon, señoras, señores, esto ha sido lo que nos ha sucedido en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Cada quien tiene sus conclusiones finales. La verdad, estamos pues algo sorprendidos, incrédulos, inclusive un poco asustados unos que otros. Pues sí, la verdad. Pero agradecemos bastante su atención. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Noches de Terror, Tierra de Panteón, aquí a mis compañeros, que bueno, pues nos extendimos un poquito más, a usted que nos está escuchando. Gracias. ¿Algunos comentarios de aquel lado? Mira, en el momento que estamos escuchando aquí a nuestros compañeros, no me dejará mentir mi compañero Saúl. David dice que fue aquí un pequeño accidente, pero Saúl, sí o no me dejarás mentir que escuchamos un chillido de un perro aquí fuera de cabina. Así es, aquí escuchamos un, afuera de la puerta de cabina escuchamos un chillido de un perrito, pero sí nos sacó mucho de... Sí, pues nos sacó onda, un susto. ¿No? Sí, de hecho yo hasta me ericé, bueno, más bien se me erizó la piel, de hecho ya no puedo ni explicarlo, pero sí fue algo que en el momento que ellos estaban diciendo que creo que quería él salir. Sí, quería salirse, quería, digamos, tomar el lado del radio escucha y de lo que ellos, donde el lugar que ellos estaban, ellos pueden salir por medio de las ondas. Ellos pueden salir, sí, así que podían tanto llegar como a nosotros, como llegar hacia cualquier público en general. Lo bueno que fue hacia nosotros. Bueno, quiero comentar algo a todo el público de Radio San Miguel que nos está escuchando a estas horas en las frecuencias AM y FM. Y por supuesto, bueno, tenemos ahí una bronca con el internet, pero bueno, en fin, a lo que voy. Es algo que no quería comentar, pero al fin de cuentas lo voy a comentar. Pati, nosotros antes de hacer los enlaces con nuestros compañeros siempre nos dicen dónde andan, qué están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hablé antes con Pati y ella me había comentado una cosa con cuestión de la que estaban extraviados, pero algo que me llamó mucho la atención fue que, bueno, que según esto, algo que nos comentó ahorita Saúl, que me hizo eco ahorita en la mente, fue en la situación de que se supone, quiero pensar así, que cuando ellos están en ciertas zonas con estas energías, con estos fenómenos extraños que les sucede, que se pueden transmitir por las frecuencias radiofónicas, no sé, de llamarles, etc. En fin, hay situaciones que no podemos realmente explicar. Nosotros tenemos que realmente investigarlas, nosotros con los audios que tenemos, con lo que ha pasado en este momento, no les voy a mentir, escuchamos algo, sentimos algo, fue algo muy extraño. Yo como persona científica tengo que aceptarlo, es algo que no puedo explicar a ciencia cierta, pero que no se queda así, simplemente vamos a estar investigando, que para esto es este programa, es un programa que buscamos estos fenómenos en los cuales queremos encontrar pues esa verdad. Usted es el mejor juez. Nosotros estamos para llevarle hasta sus hogares un entretenimiento, una diversión, qué sé yo. Pero no tengo palabras, tengo que decirlo a ciencia cierta. Fue algo muy extraño. Y bueno, pues ahora sí que usted tendrá la última palabra. Amigos, ¿qué más podemos decir? Pues... tú lo mencionas, no tenemos palabras exactas para poder describir lo que hace un momento escuchamos aquí. Lo tradicional era la campanita de la puerta. Sí. Lo tradicional era un golpe fuera lejos. Lo tradicional era eso. Y en esta ocasión fue aquí, a escasamente un metro de todos nosotros los que nos encontramos en cabina. Algunos radioescuchas tal vez conozcan la cabina que han venido a visitar. Se imaginarán dónde está. Se imaginarán, bueno, aquí yo soy servidor Luis, me encuentro en controles. La puerta está frente a mí a un escaso un metro y medio. Mi compañero Saúl está aquí a mi izquierda, está igualmente casi un metro. David está a mis espaldas y está otro amigo aquí con nosotros. E Ignacio, él dice que no escucha nada, pero 3-1 y es bastante fuerte. Es verdad. No, es como mencionar, escuché yo, pero nadie de los demás que están aquí conmigo no lo escuchó, o no, Saúl. Así es muy raro que tres hayamos escuchado el mismo sonido, que tres siempre, cada año, a las personas que estamos aquí en cabina siempre nos pase algo, fuera de lo común, fuera de... Pero siempre nos llevamos algo, un buen sabor de boca en esos días, ya sea un susto, una puerta que se azota, una campana que suena. Inclusive hay veces que yo llego a escuchar un reloj, pero un reloj de péndulo. Ah, sí, recuerdo exactamente. Exactamente aquí en la entrada de... donde estaban en la cabina de los correos. Sí. Ahí es donde se escucha el reloj de péndulo. Que este año se me hace raro y hasta me... como que... lo extraño ese sonido del reloj del péndulo. Lo extraño mucho, ¿verdad? Ya me había acostumbrado a ese sonido. Como que lo extraño. Bueno, pues estamos aquí en un momento más. Regresamos, vamos con una historia y regresamos para despedirnos. Así es, bueno, pues ya escucharon, por supuesto agradeciéndole como siempre su preferencia a Radio San Miguel, y pues no nos queda más que decir, Saúl. Muy buenos sustos, buenas noches, y que nos escuchen más en esta programación que es Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Así es, les recordamos que mañana empezamos, ya saben, su transmisión de este programa a partir de las 10 de la noche. Esperamos que, bueno, ya saben, se la hayan pasado muy bien. Nuestros amigos que fueron a la expedición como que no se la pasaron bastante bien, que digamos, pero bueno, ellos ya nos van a contar el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, Tierra de Panteón, Noches de Terror, el día de mañana a partir de las 10 de la noche. Pues bueno, no nos queda más que decirles y agradecerles a todos ustedes por todo este tiempo. Hoy nos extendimos bastante. Y bueno, pues saludando a toda esa gente que todavía nos sigue a través de Radio San Miguel. Muchísimas gracias. Nuestro compañero en controles el día de hoy, nuestro buen amigo Luis Guerrero. Así es, amigos, compañeros, realmente no hay palabras para lo que sucedió tanto en cabina como nuestros compañeros. Realmente ahorita, bueno, los vamos a esperar aquí, que lleguen con bien, que se vengan aquí cuidados. Y esto fue Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Buenas noches y buena suerte. Y buenos sustos.